¡Ey! Llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos, compañeros, compañeras, a un nuevo programa aquí en Mala Compañía. Soy Richard y tengo aquí a la izquierda, como no, a Mr. Catman. Buenas, ¿qué tal? Y enfrente... ¡Aleluya! Lo sabía, sabía que iba a interrumpir ya. Es que no lo puedo evitar. ¿Qué tenemos por fin? ¿Qué ha anunciado Microsoft por fin? ¿Qué tenemos el 21 de mayo? ¿Que se retira ya de por completo del mundo de las consolas? Eso va a ser Nintendo antes. Puto Sony de mierda que tenemos aquí infiltrado. Por fin vamos, bueno, ver, ¿no? Nos van a presentar la nueva consola. Bueno, la que va a partir la pana, seguro. Sí. No es Xboxer, ¿no? No, creo que parta la pana, no. Como siempre, Lema interrumpiendo, va a su rollo. Exacto. Pues nada. Hola a todo el mundo. Siempre, es que lo suyo es interrumpir. Y Richard, por favor, preséntate. Ya me he presentado, sí, creo, al principio. Dicho... Ay, me cacho. Lo he hecho para joderle, ha quedado ahora mal. Eso quiere decir que no nos escucha. No, está no. Esperando ahí y enfrente de mí, y ahí pam, ya salta. Estoy ansioso. Ansioso, sí. Se tira 2 semanas ahí en su casa pensando a ver lo que va a hacer. Sí. Pues nada, como hemos dicho, podcast número 16. Uh-huh. Se acerca el verano, estamos en mayo. Uh-huh. Gente ya que hace frío, gente ya que da calor. Pues nada, sumario ya, ¿no? Sí, sumario. Pues empezaremos con Malanizando. ¿Qué hoy, nos traes hoy? Hoy día grande aquí en Mala Compañía. ¿Qué tenemos? Skyrim, ¿no? No, eso no. Skyrim este hombre. No me vais a dejar decir el título, sois puñetera madre que os parió. Bioshock Infinite. Oh, me gusta. Sí. ¿Te gusta? Anda, que... Me tenéis hoy, es que no me dejáis de acabar los títulos, es que estoy ya indignado estoy ya. Se acaba de empezar. Sí, hoy me voy a calentarlo. Hoy Lema lo voy a tirar por la del balcón. Pues, y luego continuaremos con... ¿qué nos vas a traer? Hablando seriamente, sí. Y traeremos la serie que parece que está de moda, Homeland. Tan. Seriada. Por si no queda claro. ¿Y con qué terminaremos, Catman? Con otra de esas secciones que están en el congelador. La hemos sacado, sí. El rincón del abuelo Cebolleta. Hacía tiempo. Sí. Pues nada, con un juego que si nuestros oyentes estuvieron atentos al último podcast, cuando hablamos de Faster Than Light, dije, voy a jugar a este juego que me han entrado ganas, Homeworld. ¿Y has jugado? ¡Hombre! Me he metido ahí unos vicios importantes. Sí, me has enganchado ahí el tío. Pues nada, hablaremos de su primera parte, que es para mí la más importante. Muy bien. Y ya daremos por concluido el podcast. Pocas secciones, pero esperemos que interesantes. Por supuesto. Pues claro. Empecemos ya. Mal analizando. Como hemos dicho, hoy es día grande aquí en Mala Compañía. Analizaremos uno de los juegos más esperados y deseados de este año. Bioshock Infinite, que la gente... Yo lo escuché de mil maneras. Bioshock Infinite, tal y como suena. Bioshock Infinity. Bioshock Infinite. Esto es un cachondeo, yo por lo que he escuchado. Los ingleses le dicen Bioshock Infinite y así lo vamos a llamar. Pues eso, nunca es un trabajo fácil volver a sorprender si el juego que antes hiciste se llama Bioshock. El 1. ¿Será Columbia tan emblemática como lo fue Rapture? ¿Estará la historia a la altura? ¿Conseguirá sobrevivir al hype creado? Ahora lo vemos. Thank you. Bioshock Infinite se anunció en agosto del 2010, ya hace su tiempo. Y la verdad es que fue un cambio radical en esta joven franquicia, porque justo un año antes había salido Bioshock 2, uh-huh. Que más que un juego nuevo parecía una expansión. Lema sí, que se lo ha pasado. Más de lo del primero. Sí. A mí me gustó, pero bueno. Hay gente que... Porque te gustaba mucho uno, pero es eso, sí, sí. Es decir, si alguien esperaba algo totalmente diferente, dijo, nada. ¿Esto qué es? El bueno es el uno. Porque hay que recordar que Bioshock 2 no está ni Levine ni su gente detrás. Sí, que, sí. Fueron que Levine es el alma pensante de lo que es la trama de la historia, de todo lo que hay detrás de Bioshock. Es el tío que está detrás y Bioshock 2 dijo, no quiero volver a hacer lo mismo, me voy a seguir haciendo algo que luego resultó que ser Bioshock Infinite. Pues... Con Infinite dejamos las profundidades submarinas de Rapture, que a mí personalmente me encantó, a Lema también. Y nos vamos a una ciudad flotante. Que parece lo que en principio eran globos, luego lo que es tierra no pueden estar. No. El tío es o abajo o arriba, vas a ser del. Es así, que el nivel, sí, se le tiene que quedar como es. De una ciudad totalmente oscura y devastada por una guerra civil a otra llena de luz y color y en aparente apogeo. En aparente. Vamos, que solo con ver ese tráiler del anuncio, que yo lo vi en agosto, ya caluroso, ya ves tú cuando anuncian un videojuego en pleno agosto, uh-huh. Justo cuando ha pasado 2 meses de E3, no te esperas eso, y digo, mi porrazo, aparece lo que hemos dicho, el tráiler este, y que por fin el personaje hablaba, porque sí. Es lo que Bioshock 1 te corta el rollo, que le están todo el rato hablando y es que el personaje no tiene personalidad, no, y es el síndrome de... no me sale, Half-Life 2. O Half-Life, se puede decir. Final, sí, que sí. Son sí. FPS con mucha historia, pero claro, el personaje no habla. ¿Verdad? Te van contando la historia. Como los juegos de rol también, antes no se subtitulaba, sí. O sea, no se doblaba. Y, celdas, y te, la excusa esa de no, es para tú sentirte. O sea, es una mentira. Vamos, bajo mi punto de vista. Yo soy del doblaje siempre. Pues lo que hemos dicho, el personaje está hablaba y luego, raro, normalmente en Bioshock vas tú solo, pues aquí ya entraba un acompañante, que en este caso sería Elizabeth, que es en un momento se pensó, ¿será cooperativo? No, era inteligencia artificial que nos vendió la moto que iba a ser un antes y un después dentro de las inteligencias artificiales. Bueno, eso siempre venden la misma moto y después... Pasa lo que pasa. Sí. Y además también desaparecen los todopoderosos Big Daddy, que en el primer juego era los que te pegaban hostias, pero están en cambio de identidad. Y bueno, llegan otros bicharracos con el aterrador Sombert a la cabeza, que es el bicho este que parece un Big Daddy, sí. Pero con alas y hace un ruido un poco molesto, una cosa un poco que da por culo. Y además se prometen combates antológicos, porque el primero que yo recuerde era un combate con Sombert, ya que yo era... dejaba sí, los combates con los Big Daddy, lo dejaba como bueno, poquita cosa, claro, el hype ya empezó a subir. Durante los siguientes años, con E3 de por medio, más vídeos y más preanálisis y reseñas de diversos medios que dejaban por las nubes a lo que sería el juego. Estas buenas noticias además luego se mezclan con despidos y abandonos del equipo de desarrollo y retrasos, porque en principio este juego iba a salir a finales del año pasado, el 2012, sí, creo que sí. Pero se retrasó a marzo del 2013 de este año y además se canceló el modo multijugador. Bueno, esto ya todo este follón ya lo veremos al final del juego con las impresiones, porque en principio lo que quiero hacer es intentar ser lo más imparcial dentro de lo que es el juego y luego ya mis impresiones al final, para no mezclar... el tema. Ahora sí, vamos con lo que es la introducción a la historia. Uh-huh. El juego empieza en el año 2012, iba a decir. 1912, somos Booker DeWitt, que es un militar que formó parte del mítico 7º Batallón de Caballería. Y también, además, cuando lo echaron, bueno, lo echaron o se fue, no estaba muy claro eso, formó parte dentro de la agencia de detectives Pinkerton, que se dedicaba a pacificar los motines obreros de finales del siglo XIX. El juego tiene mucha, luego lo explicaré, pero tiene mucha trama americana. O sea que si no sabes un poquito de historia americana, te puedes perder. O sea, yo con Pinkerton digo, ¿son los Pinkerton esto? Luego te metes en Wikipedia y vale. Era un grupo importante, pero claro, como nosotros no somos americanos. No. Sí, no, si no te suena. Se nos escapa. Bueno, pues al final DeWitt es expulsado de la agencia, de los Pinkerton, y hay un vacío temporal, bueno, esto es lo que se explica. Y llega un momento, bueno, que justo cuando empieza el juego, que estamos, Booker está a bordo de un barco, que esto tiene reminiscencias al primero, que estabas en... No tanto. estabas en el mar, en este caso vas con una barcaza, y te llevan a un puerto, ¿no? Que justo en este puerto tiene una torre en medio. Sí, es como una especie de faro. Es exactamente lo mismo, sí, sí, sí. Es un faro, ¿verdad? Y bueno, justo cuando entras allí, pues ya como que se va dejando ver la misión, que tú tienes que entrar a una ciudad que se llama Columbia, al principio no sabes lo que es, y tienes que conseguir una chica. Y se la tienes que llevar. Entonces es lo que el tío no va a repetir. Consigue la chica y tu deuda estará saldada. Sí, porque puede ser que cuando vaya en la barca le den una caja con una foto, un arma. Sí, que al darle la vuelta le pone anotaciones y demás historias. Pues al final entramos dentro del faro y resulta que hay como un cadáver que lo han fusilado. Fíjate que es un poco raro, ¿no? Y justo en medio, a la parte de arriba, hay como un sillón. Y dice, que yo aquí no me quiero sentar. Pero te tienes que sentar. Se sienta, le agarran de las muñecas, el tío se piensa que es una bomba, va a explotar, porque empieza una cuenta atrás, pero es como un cohete que sale para arriba. Entonces ya por fin ves ahí lo que es Columbia. Es una presentación muy parecida a la de Rapture, que en este caso ibas para abajo, en el batiscafo. Por los rieles, por el agua. Que salía ahí el personaje este hablando. De lo que era... Ryan, decía, y esto es Rapture. Sí. Pues una cosa muy parecida, esto... Al principio se nota muchísimo que es Bioshock, es que se nota mucho. Y bueno, llegas ahí a Columbia. Durante los primeros minutos se puede convertir perfectamente en una hora, si te lo tomas con calma, porque es la verdad es que a mí me gustó mucho más el principio que el de Bioshock 1. Porque es flipante, o sea, todo lo que porque Bioshock es un juego también con muchos carteles, que además los carteles te los traducen. Sí, sí, te pones a mirar y te pone... Subtitulado, que esto yo no lo he visto en ningún juego, es una cosa rara, o sea, toda la publicidad todo te lo van traduciendo y la verdad es que te meten muchísimo en lo que es la ciudad, es espectacular, de lo mejor del juego. Sí. Esos primeros 20 minutos, como he dicho, se te puede convertir una hora, por si te vas parando a mirar, te pones a leer alguna cosa, demás historias, se te va el salto al cielo y no pegas el primer disparo hasta que no llevas una hora y pico. Porque aquí hay lo mismo que había en el Bioshock 1, que había unas grabaciones que ibas escuchando, o lo han hecho no, de no, otra no, forma. No, los boxófonos, en este caso se llaman, sí. Sería como un disco de estos de... ¿De vinilo? Sí, como un vinilo, pero portátil, una cosa así, rara. Y sí, es del estilo, luego lo explicaremos. Y lo que he dicho, por mucho que yo me... tira aquí 4 horas y diciendo paso por paso las habitaciones por las que pasan lo mismo, con la música, los personajes te van hablando y tal, es algo que tienes que jugarlo. Son sensaciones que lo ves o no, es que no es lo mismo. Bueno, ¿cómo se juega Bioshock Infinite? Pues es un FPS, como el resto de Bioshocks, que es juego de disparos en primera persona. En esta entrega se mantiene lo de tener la mano izquierda, lo que vendría a ser magia, que eran los plamidos del Bioshock 1 y 2, que aquí se llaman vigorizadores. Bueno, viene a ser lo mismo. Pasa que, claro, cuando lo recargas, aquí lo recargas con sales, que son como unas botellitas, y allí lo recargabas con las jeringuillas. Bueno, te metes un chute ahí de jeringuillas. Bastante... Y bueno, en la mano derecha, pues lo que llevamos son las armas, la típica. Dentro de los vigorizadores tendremos, bueno, una pequeña, lo que son, esta posesión, que es el vigorizador, que es justo el primero que te dan, que es para poseer máquinas y personas que se convierten en tus aliados. Una vez se les pasa el tiempo, se suicidan. Ah, directamente. Sí. Joder. Y otro gran trabajo. Sí, sí. Está bien. Luego viene el beso del diablo, que es este poder te permite usar... Bueno, el usuario lanzar granadas de fuego al enemigo y también crear trampas de fuego. Si mantienes pulsado el gatillo o el botón del PC, que no es el mismo, no sé cuál es, pues yo he jugado en PC pero con mando, lo que te hace no te lanza para mí, sino te hace como una granada. Entonces tú lo tiras, entonces cuando pasa alguien por allí, explota. Pero, y además te lo hace con más poderes. El eléctrico también te hace lo mismo, te hace trampas eléctricas. Luego vienen los cuervos asesinos, que este vigorizador estriba en la capacidad del usuario de invocar una estela de cuervos asesinos para atacar y confundir a los enemigos. Sí, que esto se veía en el trailer, además, creo. Este es muy chulo, sí, sí. La duración de este estado dura dependiendo del enemigo. Y si luego hay unos enemigos que son los cuervos, si tú les atacas, no hace nada. Igual que hay enemigos que son de fuego, tú les tiras una granada de fuego, lógicamente, no, aquello ni le roza. Luego viene otro vigorizador que se llama Caballo Salvaje. Los nombres son bastante graciosos. Que este vigorizador te otorga la capacidad de lanzar al enemigo al aire, impidiendo movimientos. Incluso tirarlo fuera de Columbia. Porque este ahí, bueno, la ciudad son plataformas, por así decirlo. Lo puedes tirar y se cae al vacío. Si consigues, no sé cuánto va a estar un logro. O sea, que los cazadores de logro ya tienen que utilizar caballo salvaje. Luego viene jinete eléctrico, que es este es el poder que te da la capacidad de lanzar rayos al enemigo y crear trampas, como hemos dicho, trampas eléctricas. Como no, no afecta a los handyman, que son eléctricos ellos, que bueno, luego os explicaremos, y los patriotas motorizados les puedes hacer daño, pero baja el efecto. Luego viene el de la carga, que vendría cuando te lo tomas, el recipiente, te sale como un macho cabrío, una cosa ahí, una cosa muy rara, y se dedica a que puedes cargar. Le das al botón y lo que haces es, haces como el Mass Effect, cuando tenía la vanguardia que te lanzabas, sí. Pues haces lo mismo. Entonces a lo mejor tú estás en una plataforma, te estás atacando de la de arriba, no tiene ningún gancho para poder llegar, y dices, pues le meto una carga y llegas hasta ahí, pues te subes a la plataforma. Baja encima, ¿no? Puede llegar a una distancia, sí, apañada. Luego otro vigorizador es el tirón de pulpo. ¿Tirón de pulpo? Bueno, joder, los nombres son... No, tirón de fondo, pero yo le llamo el pulpo, me he liado aquí. Vale. Pero oye, tirón de pulpo, yo lo veo. Es que estoy más dejo muerto ya. Permite deshacerte de los enemigos con un ataque de agua. Y si lo mantienes pulsado, lo que haces es el enemigo lo traes. ¿No? O sea, tienes un francotirador que te está dando por culo, ¿no lo ves? Con el vigorizador este te lo traes. Y te lo pones aquí delante, te lo enganchas y pum, pum, pum, te lo disparas y te lo fulminas. Ah, este es bien. Muy útil, muy útil. Y luego el último, que es el título de la caña, devuelvas el remitente. Que te otorga la capacidad de generar un campo magnético alrededor del usuario. Así como devolver las balas enemigas y crear trampas explosivas. Esto lo he utilizado mucho, ¿verdad? Esto puede ser que también se viese en el tráiler, que le tiran un cañonazo, lo pare y lo devuelve. Sí. Ah, vale. Sí, sí. Pues es que este me lo dieron de los últimos y yo ya estaba tan obcecado con lo que yo tenía, mis estratagemas a la hora de luchar. Este iba con el del pulpo. El pulpo. Yo iba con el pulpo y el eléctrico. Son los dos que iba. Y al principio el juego iba con el de los cuervos. Que también cuando te venían no sé cuántos tíos le lanzaba los cuervos. Y podías escaparte sin ningún problema. Estos vigorizadores tienen su propia barra, que se rellena con sales, que iremos o bien comprando o encontrando por toda Colombia. Ahora nos vamos a la otra mano, que es donde llevamos las pistolas. Antes de cambiar de mano, sí. Una preguntilla. Normalmente en los vídeos, bueno, el primero básicamente te explicaban a qué eran debidos estos poderes. En el juego también te lo explican, dicen simplemente te inyectas algo y tienes ese poder, o aparecen de la nada, o no te hacen una mini explicación. Pero tienes... No, ¿cómo vienen? O sea... No, en el primero era simplemente te metías un jeringazo y empezabas con los poderes. Y a partir de ahí tenías los poderes que eran los plásmidos. ¿En este te lo explican? No, es que te tomas el primero la botella. Y ya directamente... Vale, lo tienes. Luego te viene la explicación. De lo que es cada uno y... Sí. Vale. Y como el poder que tiene, y los dos tipos, pues el ataque fuerte y el flojo, como hemos dicho. Ya está. Bueno, pues ahora vamos a las armas de fuego. Tenemos pistolas, lanzacohetes, escopetas, metralletas, francotirador, mortero de manos y entre otros. Pero lo que pasa, que es una cosa rara, es que hay dos bandos dentro de Colombia. Los fundadores, los patriotas y los Vox Populi. Cada uno tiene las mismas armas, con un nombre diferente y con un color diferente. Entonces, a la hora de mejorar el arma, que se puede mejorar, mejoras la de cada bando. Es un poco lioso, no viene a cuento. Se multiplica por dos, básicamente, las armas. Sí, pero son las mismas. Pasa que la de los Vox Populi pues son de color rojo. Sí. Y tiene otro nombre, pero que hacen los mismos efectos. O sea, es una cosa que no... Yo no lo entiendo muy bien. No sé por qué lo han hecho, pero bueno, ellos sabrán. Así dicen, no, hemos hecho veintitantas armas. Sí, pero son 10, tío. Tanto las armas como los vigorizadores se pueden mejorar comprando estas mejoras en las máquinas expendedoras que hay por toda Colombia, que esto ya estaba, sí, en, el estaba primero. En el primero. Lo que pasa es que aquí hay tres tipos de máquinas: las que te venden munición, las que te venden mejoras de armas y las que te venden mejoras de vigorizantes. O sea, vienen separadas. O sea, tú no puedes comprar mejoras de armas en una tienda donde te venden consumibles, por así decirlo. Sí, no, en el primero era igual también. Y aparte me acuerdo que las mejoras de armas en el primero eran escasísimas. Que tenías que encontrar la máquina y que solo puedes utilizar una vez y ya está, y se acabó, y una mejora. No, aquí no, aquí tú puedes mejorar, pasa que es muy caro. Hombre, y tienes que estar buscando mucho dinero. Entonces que estás removiendo. Sí, primero, si se te pasaban dos o tres, ya estabas perdiendo mejoras, pero a cascoporro. Es que yo en el primero recuerdo que no hice mucho, me conseguí mejorar la escopeta, y poco más, ¿eh? Sí. Vale, a partir de esto hay desperdigados por toda la ciudad mejoras en forma de ropa que nos darán ciertas ventajas. Por ejemplo, un chaleco que nos permite llevar un 50% más de balas. O otro ejemplo sería que con un sombrero nos da un 50% de probabilidades de quemar a nuestro amigo si este nos golpea. O sea, te da un golpe, 50% de cada dos golpes, uno el tío se va a quemar. Sí. son mejoras. O sea, creo que como máximo puedes llevar 4. Bueno, que serán pantalones, chaleco, guantes, no lo recuerdo, y sombrero. Bueno, creo que son 4. Y la verdad es que al principio sí le ponía atención y algunas que te ayudan y tal, pero como el juego tampoco se me hacía relativamente complicado, dije, no lo voy a convertir en más fácil aún, poniéndome algunas que sean muchetas. Pero vamos, que si te lo montas bien, te lo pasas sin mayores problemas. En algunas zonas del juego hay los llamados Skyline, que son una especie de raíles de tren que nos permiten desplazarnos a gran velocidad por una sección totalmente cerrada del escenario. Que esto en el juego, y como lo vendieron en principio, podías ir por toda Colombia. Sí. Aquí no, son secciones y cuando el juego te lo delimita y es un sistema cerrado. O sea, tú vas dando vueltas. Hay en esa zona un tiroteo, pues tú vas a estar dando vueltas todo el rato. O sea, no vas a salir de esa zona, vas a estar ahí, como los trenes, como si fuera un escalestric, pues lo mismo, sí, dando vueltas. A ver, supongo que son zonas amplias igualmente. Tampoco te crean mucho. Hay algunas zonas que sí, otras que no. Ya hablaremos de todo esto más adelante, cuando demos la opinión. La verdad es que estos Skyline son bastante útiles y le da algo de novedad a la hora de luchar, porque las mecánicas del combate de este juego son muy clásicas. Demasiado, diría yo. Aparte del Skyline, en algunas zonas hay unos ganchos magnéticos en los que podemos saltar para subir. Vale, entonces, quiero llegar a tal nivel, pues me engancho ese gancho y desde ese gancho me quiero ir a otra superficie. Entonces, o hay diferentes ganchos, puedo ir de uno a otro. Están como magnetizados. Entonces, al principio del juego conseguimos un tipo de gancho, que además es con lo que pegamos cuerpo a cuerpo. Y es con eso con lo que te enganchas a los raíles, y luego a la Skyline, y luego también a los ganchos estos. Otro aspecto muy importante del juego es Elizabeth. Como inteligencia artificial no molesta, y eso en un juego ya es mucho. Es bastante, pues no. Suelen ser o lelos que se ponen ahí para recibir balazos, o se meten justo en medio que no te permiten entrar a los sitios. Yo la verdad o que se pierden. Sí, no, esta, lo que son movimientos y tal, no molesta. Aparte de eso, se dedica a rebuscar para encontrarnos dinero, munición y sales. O sea, la tenemos ahí en plan chatarrera, rebuscando. Y es más, cuando te ha dado algo y te estás quedando sin balas, por ejemplo, y te ha dado balas hace un momento, y dice, sigue buscando. Y la ves por ahí rebuscando a la pobre mujer. ¿Tienes que interactúas con ella? ¿O la tienes ahí, te va hablando y ya está? La interacción es muy, muy penca. O sea, hay veces que una vez está llorando y te da el botón X para abrazarla. Dices, hombre. Pero ya está muy. Está scriptado, ¿no? Totalmente. Vale, vale. Sí, el personaje va hablando con ella y tal. Además, tiene sentido que el personaje hable. No, porque claro, si el personaje fuera mudo como el Yoshok 1, la tía es que daría monólogo directamente. Entonces quería un poco rebajado el. Sí, sí. Bueno, y además que Booker se necesita que tenga personalidad. Bueno, no digo más. Ya está entrando en spoiler. Sí. ¡No! ¡Esto no es spoiler! ¡Por Dios! Cuando suelte un spoiler ya lo diré, con ganas. No, pero dilo antes. Aparte de esto, de rebuscar, si tenemos ganzúas que se pueden ir encontrando por el escenario comprar, te abre cerraduras. ¿A los Skyrim? Pues no es así. Lo que pasa es que el Skyrim yo era malísimo, rompí ahí, tenía que llevar 200 encima para abrir una... Qué poco ha jugado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues esto te lo abre fácilmente. Te dice, ¡ay, qué fácil es abrir esto! Y depende la zona a la que vayas a entrar, bueno, son como pequeñas habitaciones o cajas fuertes. Entonces, dependiendo del valor de lo que vayas a encontrar dentro, te pide más ganzúas o menos. Te puede pedir una, te puede pedir 5, te puede pedir 6, pero sobre eso va. Muy importante entrar en estas zonas extras, o por así decirlo, las que están con los candados, porque encontrarás armas, mejoras y sobre todo boxófonos, que es lo que hemos dicho antes, lo que te va explicando la historia, y es bastante importante. Y sobre todo las cajas fuertes te pueden dar dinero. A lo mejor una caja fuerte te puede dar 300, 400 águilas, que es la moneda del juego, y tú rebuscando por todo el juego para encontrar esa cantidad de dinero, tienes que estar entrando por bastantes armarios y tal, porque no es tan fácil de encontrar. O sea que siempre conviene llevar ganzúas. Aparte de esto, Elizabeth también tiene otra misión, que es abrir portales que nos llevan a otros sitios. No voy a decir más. ¿Portales? Sí, son portales. Entonces, tú llegas a una zona, ¿vale? Y hay una cosa como en blanco y negro. Tú le dices, que lo ves perfectamente, puede ser una torreta. Que las torretas normalmente las tiene puestas el enemigo, pero bueno, tú con el poder este las puedes hipnotizar. Pero las que están en la torreta, en los portales, tú al abrirla, son aliadas tuyas. ¿Vale? Entonces tú le dices con el botón X, mantienes pulsado el botón X cuando estás mirando, pumba, y se te vuelve a este mundo, por así decirlo, y empieza a disparar. Pero resulta que tú te están dando caña y justo delante tienes un portal de estos que te sale como una barricada. Pues le vuelves a dar y se te pone la barricada. Lo que pasa es que el otro portal te desaparece. Sí, joder. Le da algo de juego. Pero bueno, no voy a hablarme de los portales. Entonces, estos portales son bastante graciosos porque te permiten llegar, lo que hemos dicho, máquinas de combate, botiquines, que hay zonas que te están dando pa'l pelo, y un portal ahí que tienes a lo mejor 5 botiquines. Dices, tú me vas a robar el culo. Y te vas para 5 botiquines de golpe. Eso te da la vida. Y aquí entramos en un punto bastante espinoso del juego, que es el luteo. O lo que vendría a ser lo mismo, que es la búsqueda y recolección de objetos. Oh. Todo Catman, como buen amante de Diablo, lleva el luteo a la sangre. Estamos más tiempo rebuscando por la basura, por bolsos, por cajas, por armarios, que disparando. Es completamente excesivo y que se te mete en el subconsciente de tal manera que muchas veces entras a una sala y ves que Elizabeth sale disparada a un sitio, ¿vale? Y bueno, y que te va a decir algo importante para la trama, y tú ya vas con el chip de voy a rebuscar, y te ves ahí rebuscando, pero ya es un gesto, o sea, que tú lo haces sin querer, lo tienes ahí asumido y vas sabiendo, cojo, y ves que la tía va hablando, pero tú ahí rebuscando, ahí ansioso, y claro, hay un momento que es que pierde el sentido esto del luteo. Tiene que ser algo ocasional, pero no, es que es la prioridad número uno. Y yo creo, visto por ahí, que yo al principio pensaba que era yo solo. Pero no, hay más gente que le pasa lo mismo. O sea, el juego como que te obliga a lootear como un desgraciado. Y es que hay más, o sea, hay un momento en que tienes la barra de vida llena, pero sigues comiendo como un desgraciado. O sea, ves ahí 4 manzanas, te las vas a comer. Y dices, pero, y luego te las comes y lo ves y dices, pero si tengo la barra llena, ¿para qué como? Da igual, es. Y los cuando lo necesites no las tienes. No tiene, estás machaqueando todo el rato el botón. Yo tengo el botón del X ya un día, pero estás. Venga, y rebuscando comida y comiendo el tío, de verdad. Yo creo que el tío salió gordo, porque yo diría, qué cantidad de comer. Es que bueno, el resto de Bioshock también había un montón de cosas. A lo mejor en el otro no te incitaba tanto. No, esto es que es una locura. Es que es ya, y el sumum de este luteo enfermizo llega a una zona de Colombia donde la gente se está muriendo de hambre, literalmente los ves ahí y se mueren. Y llegas tú y dices, voy a primer cubo basura, como no, a ver si encuentro algo. ¿Qué encuentras? Un trozo de pastel, medio limón, 4 manzanas. O sea, y esto, un juego que está, la gente Irrational, los creadores del juego, son muy unos obsesos de todo que esté bien puesto, todo en su sitio, los detalles y tal, la cagan de una manera estrepitosa. Con lo fácil que decir, looteo aquí no, aquí ni comida. O sea, yo me quedé, digo, pero se no puedes cagarla así. No tienen esa pericia los mendigos de rebuscar, los cubos. No, es que los ves, yo he visto a uno rebuscando la basura, llegas al cubo al lado y te encuentras sin festice. Pero tú eres tonto. O sea, yo me quedé y digo, esto es un fallo. Y la verdad es que, de verdad, se pasa muchísimo en el luteo. Pierdes mucho tiempo y te cortan trama y es que está muy mal. Yo creo que está mal hecho. El juego mantiene lo de la barra de vida no regenerativa, que mucha gente se queja. Que no queremos, queremos botiquines, no queremos regeneración espontánea, no queremos agacharnos en una esquina y recuperar la barra. Pues, amigos, los amantes de lo antiguo, aquí lo tienen. Barra no regenerativa. Hay que usar botiquines o comer para recuperarse. Aún así, como no han sacado un pequeño truco para aquellos casual gamers, no se sientan defraudados y dejen el juego tirado. Han sacado una barra más pequeñita, justo encima de la de salud, que tiene un color como naranja, marrón, una cosa rara, que le llaman el escudo cinético, que mientras tú recibes daño y la tienes, pues aquello te va bajando y la vida no te la tocan. Entonces, el momento que te quedas sin el escudo, te quitan vida. Y una vez te quedas en la esquina recargando, pues se recupera. O sea, no hay regeneración de vida, pero es una pequeña, como si lo hubiera. Tanto la barra de salud, la del escudo y la de las sales se puede ampliar cuando cogemos un frasco que va cambiando de color. Es como un tónico raro. O sea, tú llegas a una zona y ves que va cambiando de color. Vale, y dices, vale, ahí está el frasco. Entonces, creo que tiene hasta 10 niveles y tú puedes elegir, cada vez que coges el frasco, qué quieres mejorar. Vida, la barra esta, el escudo cinético o las sales. Yo personalmente lo que más subí fue las sales y el escudo cinético. Porque es, a la hora de jugar, es lo que subirte la vida. Al final tienes que estar buscando comida. Vale, que hay mucha comida, pero siempre mejor el escudo cinético que se te va a poner a subir. El tema de respawn, que es cuando te matan y vuelves otra vez a la vida. La verdad es que el de Bioshock 1 ya era controvertido, que eran las bitacámaras estas. Sí, te multiplicaba. Está bien. Y aquí, bueno, hay una cosa parecida. Aquí no morimos, sino que Elizabeth estamos ahí medio muertos, ahí con los ojos medio cerrados. Está Elizabeth, ¡Booker, no te mueras! Te mete una... saca una jeringuilla no sé de dónde. Y te la mete. De la dimensión paralela esa que tiene. Sí. Y vuelves a la vida. Mágicamente, con la vida no al tope, las áreas no están al tope, pero vuelves otra vez al mismo... bueno, cerca de la zona donde te mataron. Como la pita cámara, que volvías a la... a la... a la bitacama que estuviera más cerca del punto donde tú estabas, viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que los enemigos, los que no están muertos y les has tocado, la vida se les sube un poco. Pero no llega a estar totalmente llena, como decir, volvemos otra vez desde cero, desde el momento que te mataron o en el punto de guardado. No. Porque aparte, supongo que cuando te matan y te vuelven a revivir, acaba... tienes justo las mismas municiones que cuando has muerto y todo igual, ¿no? Te sube, te dan un poquito más de balas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Que yo recuerde, sí. Porque yo a veces que me quedaba sin balas. Y vos decías, coño, tengo otra vez balas. La tía la provista, ¿eh? Es el tiempo ese que estás medio inconsciente que ella ya ha chatarreado por ahí y ha conseguido basura para ti. Y por ejemplo, en el caso de... bueno, no sé, ¿te puedes quedar al vacío? Sí, lo que pasa es que si te quedas al vacío, vuelves otra vez justo al punto donde te caíste, ¿sabes? El punto más cercano, o sea, tú te vas por ese precipicio, entonces vuelves otra vez arriba. Esto es casi como el Príncipe de Persia, el primero que sacaron en Xbox. Que no podía... te venía la tía y te volvía... Sí, hombre, claro, porque... no tanto, pero... Es que claro... lo de caer al vacío ya es un poco... Está bien, claro, es como si el... eso también te quita luego la sensación que en Rapture siquiera de que tú estabas completamente metido debajo del agua. Sí. Aquí, al principio sí, sobre todo la introducción, lo que hemos dicho, a primera hora sí, lo ves todo. Pero hay un momento ya que no sabes si estás flotando o no estás flotando porque estás en medio de un edificio, que puede ser eso, Rapture, Chinganía del Montijo, lo que tú quieras, porque es que no te da la sensación. Entonces hay veces que sí que... corta un poquito el rollo. Otro punto aquí, un poquito los controvertidos, son los puntos de guardado. Que son muy espaciados. En el Bioshock 1 podías grabar tu... yo creo que podía guardar donde... mientras, no me acuerdo. Cuando estás en medio de un combate, no. Pero si estás en una zona relajada, o sea, puedes grabar el 80 o el 70% del juego, aquí no. Aquí todo va guardados. Entonces hay veces que tú dices, vale, tengo 20 minutos para jugar. Pero los guardados son de media hora. Entonces te jodes, o sea, no puedes guardar. Y tienes que volver al día siguiente y volver a jugar desde el punto en el que lo dejaste hace dos días. Es un poco molesto. Ya hemos dicho, los guardadores están bien que haya guardado automático, pero coño, da la opción luego de poder guardar. Como enemigos, vamos ahora con los enemigos. Los más duros que tenemos son los patriotas motorizados, que dependiendo del bando con el que estemos luchando, tendrán la cabeza de Washington o la de Lincoln. ¡Qué cachondos! Washington, la de los... la de los patriotas, que sería, por así decirlo, de derechas, y Lincoln, la de los Vox Populi. Porque hay que recordar que Lincoln fue el que abolió la esclavitud y tal, y claro, los otros son un poco... los patriotas son un poco tirando a rancio, sí. Luego aparecen los cuervos, que son un poquito menos fuertes, que unos tipos que van con unos ataúdes a la espalda, sabes que muy majos, que se mueven muy rápido y lo hacen en forma de bandada de cuervos. O sea, está el cuerpo ahí del tío, sale ahí un remolino, se convierten en cuervos y, bueno, van volando y se paran justo al lado tuyo y se transforman en el tío y te meten unos hostiazos buenos. Madre este mía. Es con el que hemos dicho antes de que si tú le utilizas la técnica de los cuervos, o sea, el tío le hace cosquillas. Luego están los bomberos, que estos no te tiran agua, ¿no? Lo que te tiran son bolas de fuego. Está bien. Sí, bomberos. También son puñeteros. Y luego ya vienen los más duros, que son los handyman, que vienen a ser como unos robots humanoides que nos pegan hostias, pero como panes. Y además, si tú te subes en los raíles, dices, vale, voy a dar yo dando vueltas y le voy disparando. El handyman se sube en el raíl y tiene el poder, un poder eléctrico, mete una descarga eléctrica y te caes. Te metes en los tíos padre. O sea, joder. Y te meten cada hostia. Son bastante duros. Estos niveles de dificultad altos reparten mucho, ¿eh? ¿Y te pueden venir en manada varios enemigos diferentes o normalmente te vienen los mismos? A ver, con el handyman, que yo recuerde, no... estos juegos eran los que menos salen, ¿no? Sí, ya entran, o sea, salen bastante del juego, a mitad del juego. Los patriotas son los que más hay. Y estos sí que aparecen con soldados random, los típicos de... sí. Bueno, pues estos son todos los enemigos. Bueno, decir también que los handyman tienen su punto débil, que es el corazón que tiene en el medio del pecho. O sea, que si le das ahí es la forma mejor de cargártelos. Ahora, hablando un poco de la dificultad del juego, hay que decir que... para disfrutar de este juego tienes que jugar en difícil, directamente. Nivel fácil y nivel medio es un insulto. O sea, he escuchado gente, no, es que me lo he pasado en 6 horas, pero tío, que lo he jugado. Juego fácil. No puedes disfrutar este juego siendo tan fácil. En difícil hay que decir que tampoco no es que sea una cosa loca. O sea, tiene su dificultad, los handyman sobre todo, tienes que hacer tus estratagemas y tal, pero que es un juego que de verdad, el nivel difícil sería como el normal del resto de juegos. Uh-huh. Juegos así más complicados. Yo directamente iría a difícil. ¿Y hay algún nivel extra desbloqueable? Sí, o pasas el juego. Una vez te pasas el juego, también hay que lo puedes desbloquear haciendo el código Konami. Que es un código estos clásicos que utilizaba Konami de... ¡Hostia, qué bueno! No sé cuál es, que se ve que sí, que es en el menú inicial, empiezas a botonear ahí. Sí, sí. Y desbloqueas este modo. Pero bueno, que es el modo 1999. Donde el juego se convierte en un verdadero reto. Y dicen que... Este es, lo tengo que empezar a jugar. Que aquí sí que vas a encontrar toda la comida que hay. Es para este modo de juego. Que lo necesitas. Vas siempre pelado de balas. Joder. Vas pelado de vida. Vamos, que el amigo Richard no va a... Se va a comer toda la comida cuando tenga la barra a tope. Yo creo que aquí ya barra a tope no va a haber. Aquí tienes que utilizar, por ejemplo, esto es cuando utilizas el francotirador con la mancopeta ahí. Pam, pam, pam. Yo creo que si juegas en este modo tienes que ir más escondidito y demás. Por eso que yo recomiendo jugarlo, como he dicho, en difícil y luego probar el 1999. Que lleva este nombre porque fue en 1999 fue cuando Irrational sacó el System Shock 2. Que ese juego era chungo. Que es lo que se dice, es el padre espiritual de la saga de Bioshock. Bioshock, sí. Pero System Shock son del futuro, del espacio, ciber... Sí, sí. Ciber, no sé, qué cosas raras... La portada es como una cara de estas virtuales... De una inteligencia artificial, sí. Y no sé qué. Este juego lo quiero probar, el System Shock 2. Pues, ¿has visto algún vídeo? Sí, no sé, yo de un reportaje que hicieron hace poco sobre Bioshock y sacaban el predecesor. Pues se lo han sacado en Google Games, lo tienen ahora, a 10 pavos, pero bueno, cuando vengan las rebajas, sí, no, yo veo un 60% de descuento, me lo pillo, me lo pillo sin duda. Y pillará un 80% de sí, descuento. Sí, bueno, lo compraré no, tanto, final no. Por 80 no, céntimos. No, porque esto es Google Games y tú no puedes comprar... Fuera de Google Games, creo yo, vamos. Yo no, pues igual, encontrar a uno, ha salido una página rusa, sí, serbia, no, los rusos no queremos los rusos. Igual, brasileña, taiwanesa, sí. Por no sé qué. Bueno, ahora vamos ya a lo que es el desarrollo de la historia. Si por algo resalta este Infinite, es por su historia. Es el verdadero motor del juego. En muchos momentos, la historia será lo único que nos obliga a continuar avanzando, al querer continuar la historia... Porque su apartado jugable hay veces que se hace muy repetitivo. Porque, como hemos dicho, es bastante plano y no tiene profundidad a la hora de montarte tus estrategias y tal. Sí. O sea, y sobre todo si lo juegas en niveles bajos, es que no. De medio disparate los cargas. Entonces, no. Es siempre más de lo mismo. Y es esto, la historia. Si el juego tuviera una mala historia, yo creo que poca gente, no sé cuánta gente, pero un 30% diría a tomar por culo el juego porque es que se. Es muy repetitivo. Porque en lo que es jugabilidad, por ejemplo, en el 2 sobre todo, me acuerdo que podías utilizar muchas armas para poner trampas. Por ejemplo, un hilito que pegabas de una pared a otra, que si lo pasaban explotaba una bomba. Bueno, ahora más que nada son los poderes. Plásmidos, son los poderes de los vigorizados, bueno, sí, estos, sí. Que puedes hacer las trampas de fuego, las eléctricas y demás. Esta historia no solo se nos explicará, como los Bioshock primeros, a través de lo que es la trama, de lo que tú vas pasando el juego, sino que tienes que poner tú de tu parte y tener que ir buscando boxófonos por toda la ciudad. Bueno, primero para entender mejor a los personajes y tal, sí que te un poco es, te requería. Yo creo que los Bioshock son indispensables. Si no, sí. Te pierdes muchísimas cosas. Y en este juego hay 80 boxófonos. ¿80? No me acuerdo cuánto había en nosotros, pero... Creo que no había tantos. No, tantos. O sea, y la verdad es que hay algunos que son imprescindibles para saber por qué este personaje se enfrenta a este personaje. Eso no te lo explican, sí. El boxófono que está en tal habitación con un candado. Qué raro. Porque luego hay otras zonas que están... Que dice... Llega Elizabeth y dice, coño, hay una cosa ahí escrita rara. Me gustaría a ver si en tal sitio creo que está el libro... con el que podemos desentrañar ese misterio. Entonces vas a tal sitio, encuentras el libro, vuelves al otro sitio y te dice la tía, vale, con este libro dice que le des a no sé dónde. Vas a la habitación, le das a un botón y se te abre una cámara secreta. Tienes otro boxófono extra. Entonces muchos de estos son de los más interesantes. Sí, que normalmente son conversaciones o uno mismo que se está grabando. Sí, porque suelen ser, o casi todos son como entradas de diarios. Sí. Y luego sí que hay algunos que son conversaciones de en plan... De momentos importantes. Sí. Como la historia es tan importante, vamos a pasar muy de puntillas para no anticipar nada. Si no, Lema me mata. Por comentar algunos de los personajes más importantes, tenemos como no al propio Booker, a Elizabeth, el profeta Comstock, a Monseñor de Columbia, Jeremiah Flink, este es un pieza. Los hermanos Lutes o Daisy Fitzroy. Aquellos que hayan jugado al juego ya sabrán quiénes son. podría decir un montón más, pero es que como no puedo contar verdaderamente quién son, pues es que es un poco... es hacer el tonto, vaya. La historia, como hemos dicho antes, es muy americana. Tienes que tener unas nociones básicas de lo que es su, por su historia, para entender esta trama, como la revolución de los boxes, Wounded Knee, la guerra civil americana, porque la revolución de los boxes creo que los chinos se rebelaron. Unas cosas raras, o sea, que es recomendable siempre... lo que hemos dicho, la revolución de los boxes, Wounded Knee, te lo explican un poco en el juego, cuando ya es una especie de museo, pero que si tú te lo miras por internet antes no te va a venir mal. Y Wounded Knee es algo que marca mucho a Booker, porque estuvo ahí el séptimo de caballería, que los americanos hicieron uno de esos estropicios contra los indios, tan majos ellos. ¿Qué fue la que enviaron a... bueno, esperaron a que fueran a cazar los indios para matar a todas las mujeres y los niños o...? Puede ser, no sé si acabaron con los Sioux o... pero que se cargaron una, no sé cuántas, y ellos lo tienen enmarcado como, bueno, en el juego ya supongo que no, como una gran victoria de Estados Unidos. Claro, ellos que iban armados hasta las trancas y... tan machotes ellos. Sí. Es que... pues eso, esto le marcó mucho a nuestro personaje, y entonces estas cosas hay que saberlas. O sea, es mirártelo un poquito. En el juego, la verdad es que se ve patente la sociedad americana de principios del siglo XX, que se creen un pueblo elegido por Dios, directamente. Súper racistas, una barbaridad, donde se trata a los negros y a los irlandeses como si fueran animales. Y como no, cristianismo, exaltación cristiana por todos lados. Decir que, bueno, es Consto, que es el profeta Consto, que es el que manda Columbia. Que teóricamente, bueno, no voy a contar esto, no lo cuento. Bueno. Lo cuento para no destripar nada. Ay, qué duro es esto, no poder contar nada. Es sorprendente ver un juego hecho por americanos que traten la religión de una manera tan cruda. O sea, bueno, normalmente los americanos o no tocan lo que es el tema religioso, o si lo tocan, sabemos todos cómo lo tocan. Y no, aquí la historia que la ha hecho, creo que la ha hecho él solo, directamente, el amigo Kevin Levine. Que yo creo que disfruta más escribiendo los juegos que, puede ser. Diseñándolos. O sea, se lo toma muy en serio. Pues escuchaba una entrevista y decía eso, ¿no? Que querían tratar la religión con... como se tiene que tratar. No como la tratan mucha gente. El profeta Comstock utiliza sin reparos a esta religión para manejar a la ciudad y a sus habitantes conforme ellos quieren. Y lo ves y lo idolatran. En principio, cuando tú llegas, todo el mundo lo idolatra, luego cuando estarías metido dentro, sabes que hay gente que no está tan a favor de Comstock. Es revelador ver cómo esta sociedad americana tiene muchísimos paralelismos con el nazismo. Esto de que ellos se consideran como una raza pura. Sí. ¿No? Dices, ay, y luego 20 o 30 años después los matasteis, ¿eh? Los fuisteis a matar bueyes, como dicen. La vuelta es que da la vida. Antes, bueno, aunque nuestro paseo inicial... parece mentira, ¿no? Porque la ves viendo Rapture, que está totalmente destruida. Bueno, es que los dos primeros llegas ya en el... pues el caos, ya cuando ha pasado todo es caótico. Sí, llegas pues ahí. Aquí tú llegas, creo que es el 4 de julio, porque está la gente de celebraciones, que es el día de la independencia de Estados Unidos, y claro, fiestas, sonidos y tal, y tú ves la ciudad, todo bonito, globos y demás. Sí, se ve como una playa incluso allá arriba, ¿no? Sí, luego tiene una playa, una cosa rara. Sí, sí. Y claro, lo ves y dices, bueno, esto aquí, esto es idílico. Pero una vez te metes ya dentro, hemos dicho, pues ya ves que hay una guerra entre los patriotas, que están dirigidos por Comstock, y los Vox Populi, que están dirigidos por Daisy Fitzroy, una mujer. Negra, además. Cuidado. Bueno. Los Vox Populi son un grupo de resistencia anarquista que busca la caída de Comstock y de sus ideas. Lo que buscan ellos es la igualdad entre todos los habitantes de Columbia. O sea, que no haya distinción. Normalmente está basado por negros, lo que es los Vox Populi, y irlandeses. Que me choca esto que los irlandeses los tengan como... bueno, porque es que entre ingleses y irlandeses siempre se han llevado un poco... Sí, pero los tratan como si fueran escoria, ¿sabes? O sea, no me he planteado nunca. A mí los irlandeses me caen bien. No sé por qué, a mí me caen bien los irlandeses. es algo que no tengo yo claro. Y sí, los tratan ahí como que solo quieren tener hijos, que son escoria, que solo quieren estar todo el día borrachos. Unas cosas que a mí me han chocado, no sé. A ver, siendo un juego que es la base esta, la trata también, pues será verdad que los tenían por los pordioseros. Para terminar, decir que en cualquier rincón y momento puedes encontrar guiños a la historia. Porque hay muchas veces que tienes como unos cinematones, porque era cuando empezaba el cine. Bueno, cinematones, no sé si se llama. Bueno, que... cuando nació el cine, que eran imágenes sin sonido y luego letreros. pues hay como 20 o 30 desperdigados y te van dando información sobre Costco, sobre la ciudad, sobre cómo publicidad de los negros son unas mierdas, los irlandeses son unos borrachos. Entonces, o sea, que te pueden dar información que te enriquece todo por cualquier lado. Y mucha de esta, de todo lo que te vas encontrando, no lo comprendes hasta que acaba, acaba el juego. Que el final es como, ¡boom! Ahora entiendo todo. Y vas encontrando pequeñas cosas. Vale, esto es por esto, esto es por lo otro. Esto que no entendía o que ni me paré, no, es que ni caído, ahora cobra sentido. Hay una cosa que es muy graciosa, que me fijé, no sé por qué, y en la escopeta tiene escrito, grabado, pone Memento. Sí. ¿Sabéis la película? Sí. Sí. Pues tiene, si luego ves el final, ves la película y dices, bueno. No es que haya, pero dices, aquí hay algo. Y luego en la metralleta también ponía algo de cómo actúa en latín. Actúa, pero sin pensar. Es una metralleta, te dedicas ahí a... Tiene estas cosas que dices, joder, son pequeñas cosas que a mínimo que te las encuentres o tal, pues que el juego te recompensa. Que hay veces que en otro juego vas a una habitación, voy a otro sitio y no encuentras nada. Dices, joder, vaya tuyo. Pues no, todo esto le da mucha riqueza. Porque, amigos, el final es sorprendente y bastante enrevesado. Y seguro que necesitas verlo una vez, o una tercera vez... Para comprenderlo completamente. Yo lo tengo grabado. Me lo dijo un amigo. Un saludo aquí a Mr. Reaper. Que se lo pasó y me dice, yo me lo grabé por casualidad. Oye, pon tú la capturadora y grábatelo. Digo, pues lo voy a hacer. No hace falta, ¿no? Y lo puse, porque al final son como, no sé, son 20 minutos de final. Joder. Sí, sí. 20 minutos que no hacen nada. O sea, vas caminando y tal, pero son 20 minutos completo. Le iba a grabar y luego me lo vi y digo, vale, ahora ya lo pillo. Que sea, a lo mejor lo subiré al canal. No sé si lo... Pues si alguien... Que se lo ha acabado y dice, joder, no lo he grabado, pues ¡hala! Ahí está. Como al final tampoco puedes hacer elecciones en lo que... Bueno, no digo nada. No digo nada, ya, me callo. Bueno, dejamos ya la historia y nos vamos al apartado de gráficos. Utiliza una modificación el juego, que es el Unreal Engine 3, que es el juego de Gears of War 3. Bueno, de todos los Gears of War, de Mass Effect, de más historias. Hay que decir que nunca he visto un juego que funcione bajo Unreal Engine 3 que sea tan colorido. Normalmente el Unreal Engine, Gears of War, es todo marrón. Sí, son gamas de colores muy, muy oscuros. Pues no, aquí son amarillos, rojos, azules, estridentes. Sí, sí, eso, cuando entras ahí a Colombia y la bandera de Estados Unidos, nunca has visto una bandera brillar tanto. Una cosa que te quedas ahí un poco loco. Y la verdad es que es una evolución con lo visto en Bioshock, en el 1 y el 2, que utiliza el Unreal Engine 2, que esto es de la generación anterior, pero modificado. O sea, con ciertas mejoras del Unreal Engine 3. Pero bueno, el modelado sobre todo de del Bioshock 1 y 2, se nota que aquellos modelados ya cantan un poquillo. O sea, esto huele ya un poco rancio. El tema artístico es, como siempre, excelente en todo lo que toque Irrational. Estás ahí y es que esta es una ciudad. Estás en ese mundo especial que te han creado. Sí, esa ambientación que saben dar ellos, sobre todo. Y que entras y que todo tiene relación. O sea, todo tiene sentido, aunque... Sí. Salen cosas loquísimas, una ciudad volando. Que no sabes si es con globos, si es con no sé qué, cuántico, unas cosas rarísimas que dices, esto no se sostiene, pero oye, y menos en esa época, pero que te lo venden y dices, ¿y por qué no podía haber pasado? Y cómo no, como hemos dicho, que van flotando y tal, y todo tiene una retrotecnología, ¿no? Bueno, retrofuturotecnología, una cosa rara, muy steampunk. Este toque ahora steampunk está de moda, no sé por qué. Antes fue el cyberpunk y ahora es steampunk, ¿no? El modelado de los personajes es una mejora respecto al Bioshock, los Bioshock anteriores, como he comentado hace un momento. El problema es que la repetición de caras es que es bochornosa. Pues eso no lo puedes evitar ya. Pero es que hay juegos que caen. Pero es que hay veces que te encuentras con 10 personas en una calle y son todos tienen la misma cara. Los niños creo que son los moderados. El niño y la niña. Exacto. La misma cara y dices, pero hombre, por Dios, las mujeres estaban con el mismo sombrero. La misma cara. Sí, eso sí. Todos tíos parecen hermanos unos de otros. Es que no les cambian ni el pelo, cambian el color. No, mismo peinado, mismo pelo. Sí, bueno, un poquito de Shock 1 y 2 lo tapaban con las máscaras esas que llevaban. Decían, sí, es una máscara, bueno, pues tampoco no lo puede. Es que llevan la misma ropa, es que lo llevan todos a T21. Y dices, hostia, es que esto. No sé. Canta. Bueno, eso sí. Canta. Y dices, hostia, me tiene un poquito ahí de. Variedad. No sé. La versión, ahora hablando de cómo se ven las versiones, la de 360 se comenta que es la peor de todas, y con diferencia. Que entre bastantes fallos que hay problemas de frame rate bastante importantes. Renderizaciones serias del juego. Joder. Sí, dicen, es que yo tenía pensado cogerme la Xbox y lo vi. Bueno, yo me lo cogeré para Xbox y ya lo veré. Pues han dicho que es la peor, con diferencia bastante. Qué mal no está. Y además... Es que no dais más de sí, ¿qué queréis? No, es que se ve que este juego, como consola base, han cogido PlayStation 3. Porque tanto el Bioshock 1 como el 2 cogen como base la consola. Bueno, es más, Bioshock 1 fue exclusivo de Xbox. De Xbox. Salió después para PC y al final... ¿Cómo no? Para PlayStation 3. De regalo. La versión de PC es la más potente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aunque tiene sus problemas, y es que a mí me ha ido pegando tirones el juego. Cuidado. Yo qué sé, yo he visto yo vídeos y la gente, bueno, se ve que esos problemas son comunes. Ya puedes tener una gráfica de una de la NASA, que el juego te va a pegar pequeños tirones. Y esto no ha pasado a mí, pero sí que he visto gente que ha tenido bugs, que tú entras a una habitación, no había suelo, y te caías al vacío. Y es que no podía, o sea, y la partida casi que te jodía, porque claro, como va por autoguardados... Sí. A lo mejor te guardaba justo dentro de esa puerta y es que caías al vacío, caías al vacío, caías al vacío. Te jodía. Estas son cosas puñeteras. Y la versión de Play 3 que dicen que es la mejor. Aunque a mí me sigue pareciendo fuerte que tenga más nota la versión de PlayStation 3, por ejemplo, que la de PC. Cuando es más potente, se ve mejor en... El juego es el mismo. O sea, ya para diferenciar las versiones te tienes que ir a lo que son gráficos. Y la versión de PC, pues yo qué quieres que te diga. Estas cosas que no puedo llegar a entender. Que bueno, que son notas, que al final es una chorrada, ¿no? Ya. Pero sí. Llama la atención. El doblaje. Al castellano es bastante bueno, la verdad. Sí, normalmente todos los que han traducido... Visto otros juegos, pues no está mal. Sobresaliendo Elizabeth, que aunque su voz no se parece, la verdad es que casi nada a la de la versión original, está bastante conseguido y la verdad es que es un personaje que luego dices, pues mira, está bien. Por ejemplo, la de Bucket es bastante castañera, no... Una voz un poco rasposa, que no viene a cuento. Pero bueno, no sé. Es que yo soy muy de la versión original. Como no, la versión original tiene un plantel de voces muy, muy, muy buenas. Es que se nota que hay más dinero, si es que es así. Decir que entre ellas está la de la comandante Shepard. Jennifer Hall, que esta tía se ve que, bueno, he visto su ficha. Y esta tía en todos los juegos que quieras los ha doblado todos. Y ahí una lista mínimo de 30 o 40 juegos. Joder. Todos. Todos, sí, sí. Dobla todos. Ha salido Halo 4, en... ¿Cuál más? Bueno, Baldur's Gate también. ¿Sí? Sí, Mass Effect. Están por las mujeres. Banda sonora. La verdad es que el nivel está muy bien, como podéis haber ido escuchando durante todo el análisis. Mezcla canciones que parecen típicas de Western. Más de una me da la sensación de estar en Por Aventura cuando estás en... Aquello, mía, comparación. Es que cuando lo veáis, joder, esto parece Por Aventura. Hay más de una que es Por Aventura directamente. Cuando estás en los tronquitos los o cualquier persona que haya ido a. Compañero que haya ido ahí sabrá lo que es eso. La música es así. Pues es que es lo mismo. Y te juntas temas como estos con más intimistas, así más melodramáticos. Y hay que comentar que hay una parte muy graciosa que se dedican, hacen versiones de temas actuales. Bueno, actuales, relativamente. Hay una canción, se me ha olvidado. Cindy Lauper, ¿sabes quién es? Uf. Bueno, la pondremos. Bien. Vale. Por aquí. Pues es una canción del 79 o así. Y han hecho una... Bueno, pues he dicho actuales. Vale, estamos hablando del juego del 1912, entonces es muy actual. Y creo que alguna canción más. Hacen conversiones actuales, que tú dices, ¿por qué? Pero el juego ya te lo contará el por qué. Todo tiene su lógica. Bueno, mira, el gran final ese que hay que verse tres veces. Sí. Esto creo que te lo dice un boxófono. Ah, amigo. Y ahí empiezas a entender cosas, ¿ves? Es que si no lo ves, te lo pasas. Vamos ahora con el DLC y el multijugador. Como ya dije al principio del análisis, el multijugador fue cancelado porque la verdad es que empezaron a hacerlo y dijeron, esto no tiene ni pies ni cabeza. No vamos a saber plasmar lo que es el espíritu Bioshock en un multijugador, ¿sabes qué? Para que salga un truño... Lo cancelamos. Pues mira, cancelado. La verdad es que yo creo que nadie lo pidió. No, esto de multijugador. El segundo no es que tuviera mucho éxito tampoco. Pero que, es que tampoco se curraron mucho, por lo que. No, dijo. A ver, yo lo jugué. Me gustaba por la ambientación Bioshock, básicamente. Pero tampoco. Normalito. Pues por eso. Vieron que iban a ser otra castaña como el del 2. Claro, pues mira, va a sacar esto. Monojugador, que es como tiene que ser. Y tirando para adelante. Eso sí. Parece extraño, pero hay un pase de temporada de DLCs. Y estamos hablando de un juego que es monojugador, o sea, de una persona. Es raro. Es muy raro. Pero cuando ves el final, todo tiene sentido. Y dices, vale, ahora lo entiendo. Final. Bueno, pues, el final parece eso y luego esa dice, pues no explica nada. Pues sí, te lo da, te deja todo bien claro. Bueno, bien claro. A ver. Tienes que ir luego leyendo teorías por internet y tal, porque si no, luego no te queda claro, claro. Y te das cuenta, ¿no? Que dices, vale, pues pueden hacer hasta 121 DLCs, no te digo más. Ay, por Dios. Cuidado, ¿eh? Si quisieras, no sé si 121 o 131, no lo sé. Pero bueno, es un número... Hay un número exacto. Hay un número... Sí, hay un número exacto, hay un número exacto. Bueno. Es una cosa extraña. Pues sí, tiene sentido lo que hayan sacado. O sea, esto del DLC de historia, de monojugador, tiene su lógica. Después de verano te lo diré cuando lo juegue, a ver. Habrá que ver si mantienen el nivel o está la cosa ahí complicadilla. Precio. La campaña de precompra, ¿no? Para que precompráramos el juego, esta ha sido de las más agresivas que recuerdo. Empecé ha sido una salvajada. Porque cada página web ponía un precio mapajo. Era una locura y regalaba más cosas. Y al final ya acabé loco. Como ejemplo, decir, como no, que conseguí la trilogía completa de Bioshock. Cazador de gangas. Es que por favor. Por 18 euros. Es que es para pegarle, sí, en serio. Sí. Yo como yo, todo lo que quiso. Es así. 18 euros los tres juegos. Bueno, hay que decir que los dos primeros no estaban a precios tan bajos, pero para la consola incluso es que los regalan. Están por 10 euros, creo. En la versión de PlayStation 3 te regalan el código para el 1 para descargarte el 1. Sí, sí. Bueno, ¿y en la Xbox? No, que yo recuerde, no Xbox nada. Que no moláis tanto. Se aliaron con... Bueno, porque además la presentación del juego y tal... Bueno, la presentación, como una demo, la presentaron en el E3 del 2011 en la conferencia de Sony. Y ya dijeron ahí que iban a sacar contenido exclusivo, no, que iba a haber la copia del Bioshock 1 digital solo para PlayStation 3, aunque luego la sacaron para PC. Y que iba, esto también a ver si sale que es verdad, un Bioshock para PlayStation Vita. Que salió ahí que el Levine se sacó la PS Vita de... Del bolsillo del culo, y dice así: voy a hacer algo con esto. La gente se volvió loca, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Porque en principio, Levine dijo: cuando acabemos con el Bioshock Infinite, ya vamos a pensar en el otro, el de Vita. A ver qué saca. A ver, hombre, en otros casos, por ejemplo, God of War, que sacaron los juegos para PlayStation 2 y PlayStation 3, también sacaron para Vita. Yo jugué al primero que sacaron, PSP, seguro. PSP dirás. Ay, eso, PSP, perdón. Al de PSP ya estaba muy chulo, el segundo no lo puede tocar ya, pero si sacan algo así que mantenga el nivel. No, yo creo que sí. Se comentaba que no sé si iba a ser una conversión del Bioshock 1 o algo totalmente nuevo. Yo o, creo que mejor totalmente nuevo. O Bioshock Infinite 2.0, no lo sé. Ya se verá, que a lo mejor cogen y lo anulan, o sea, se lo sí, cargan, puede ser, esto nunca se sabe. Bueno, está por ver. Ya te digo que si lo sacan, habrá gente que se comprará la consola esa por este juego, ¿eh? O sea, es un Bioshock. Pues sí, sí. Hombre, te dicen un Bioshock de calidad, porque si está la gente que han hecho los grandes, los sí, de sí. consolas grandes, pues te va a decir, pues, esto va a ser bueno. Bueno, ya al final ya llegamos con las expectativas cumplidas, ¿sí o no? Bueno, no, perdón. Me quiero ir al final para... hablar de lo que yo creo que... de lo que ha sido este juego. Decir que el juego ahora mismo... la versión de Inglaterra... tanto la de PlayStation 3 como la de Xbox... viene en castellano. Uh-huh. Y estas son los 40 euros. Decir a los compañeros peceros... que se esperen, que esto en rebajas de Steam... va a estar bastante bien de precio. Dudo que llegue a estar al precio... al que, por ejemplo, lo compré yo. No, esto va a bajar. Por eso es que se volvieron locos con la... Totalmente locos. Yo cuando lo vi dije, esto se han vuelto completamente locos. Es que no puede ser, 18 euros tres juegos. Cuatro. Porque luego dieron justo el juego que sorteamos el otro día. El XCOM. Lo dieron al final, de toma. Y además yo lo tenía yo reservado, ya que dijeron a lo mejor, pues no te lo damos. Pumba, el XCOM. Y dije yo, madre mía, pues mira, un juego para sortear. Que ya lo tenía, para sortear. Están locos, madre mía. Y ahora sí que sí, vamos ya con las expectativas. De este juego, la verdad es que solo esperaba lo mejor. Puede haber alguno que me diga, tío, eres muy exigente. Pero es que esta exigencia nace fruto de todo lo visto y leído desde el 2010. Sí, estos dos años y pico. Que la verdad es que ha sido hipeante. Han puesto el juego por la nube siempre. Siempre. Siempre. Y aquí las preguntas que creo yo que dejarán más o menos claro lo que pienso del juego. ¿Es Bioshock Infinite un mal juego? Ni muchísimo menos. Es un grandísimo juego. este BioShock Infinite es el juego que hemos visto en demos anteriores, esto es un no rotundo. No es el juego que han enseñado. No. No. Ha habido un downgrade, bastante, bueno, que es una bajada capaz directamente el juego, sí, bastante importante, y no solo estoy hablando de lo que son gráficos. Se nos dijo que Booker podría elegir en ciertos momentos entre las dos facciones en guerra. O sea, te darían a elegir, oye, tenemos esta situación, ¿te vienes con los Vox Populi o te vas con los Patriotas? Uh-huh. Yo de eso no he visto nada. Te enfrentas a unos y otros, pero la cosa está guiada. Llega un momento en el que aquel que teóricamente te ha ayudado, dos niveles más para adelante, pasa ciertas cosas y te lías a tiros con ellos. Pues yo esto no me lo vendieron así. Se suponía que Elizabeth nos ayudaría en combate de manera mucho más activa de lo que lo hace, ¿no? Ya el juego y lo que sí, hemos dicho. En los trailers se veía ahí que hacían, no sé, el poder, ¿cómo se llama el nuevo? No me acuerdo. El de devolver la vida, el típico caballo, el caballo que estaba medio muerto y te devuelve. Esa imagen desaparecida. No sale. O de repente hace una bola de metales que iba encontrando y lo tiraba. Sí, es esto, porque claro, nos enseñaron como que pues, iba a luchar a nuestro lado, sí, sí, con vigorizadores. Sí, sí. Nada. Que ya está por ahí dando vueltas, hay veces que se esconde. Otro fallo que veo yo, históricamente, la buscan los dos bandos, ¿no? Esto no es ningún spoiler. Sí, sí. Y pasan por al lado suyo y ni la cogen, ni la tocan. O sea, como si no existiera. Vale, esto es hilar muy fino, pero... Vale, pero se lo pone, se la están buscando al menos... Que mínimo que se esconda detrás tuyo. Sí. No, ella va andando por ahí y es que ni caso. Son pequeñas cosas que dices. O sea, la gran escena esa del tráiler que veía cuando llegaba el monstruo con un puente que empezaban... Esa luego... Es que no aparece. No aparece. Hostia, pues esto duele un poquito. Mucho. Se suponía, bueno, que también podríamos ir por el Skyline, lo que son los rieles, sí, totalmente libre de Columbia. Decías, pues te puedes coger uno, te vas al otro y te vas a otra sección. Falso. Los rieles están totalmente cerrados. Más grandes, más pequeños, por donde te mueves, pero aquello no te puedes salir tú de ahí. O sea, por secciones, capítulos, casi podemos decir. Si tú llegas, ¿no? Coño, aquí hay riel. Siguiente nivel, coño, aquí no hay riel. Pues no hay riel. Pues no te puedo mover por los rieles, ya está. Y luego, el que yo creo, justo con el de Elizabeth, que a mí el de Elizabeth me dio bastante por culo, porque es que te la vendieron ahí como esto va a ser inteligencia artificial, va a ser esto espectacular. Si es que, madre mía, va a hacer cosas más complejas que tú. Unas cosas muy locas. Y claro, te hueles y dices, vale, de aquí va a haber algo trola. Pero, hombre, te esperas algo más. Y además, cuando todo eso te lo están enseñando en demos jugables. Sí, o sea, no es un vídeo, no, es un tío que está jugando. Dices, vale, eso, yo puedo jugar con eso también, ¿no? Pues no. El Somber, que es el personaje este, justo el del puente. Nos lo presentaron como que sería nuestro enemigo más duro. De palo en Resident Evil 3 en Nemesis. Nemesis, el tío Nemesio, todo el día detrás tuyo. Un personaje totalmente indestructible que nos perseguiría sin descanso y del que deberíamos escapar porque plantarle cara significaría la muerte. Sí, sí. Pues la verdad es que aparece 4 veces. ¿Huyes de él al menos? 4 veces y es que no le puedes dar ni un... Bueno, que tampoco hay que dispararle, pero es que no hacen nada. O sea, son escenas scriptadas. O sea, tú no haces nada. O sea, estás quieto. Y se ve, te escóndete, te escondes ahí y se va, y ya está. Mira. Luego al final, sí, porque luego el Somber tiene su explicación y tal. Vale, pero no nos lo vendieron así. Y la verdad es que yo no tengo a Kevin. Creo que le llaman alguna vez Kevin. Sí. No, es que Kane Levine, es que ya me lío. Yo no tengo al amigo Levine por un vendemotos como Moliné. El Mr. Hype. Levine parece una de las personas. Pues no lo conozco personalmente. Parece una de las personas más francas y cercanas de este mundillo. Siempre que le he escuchado hablar, parece un tío... La verdad es que tiene las cosas muy, muy claras. Y la verdad es que da gusto escucharlo hablar. Hay otros que se les va ahí... Mr. Hype, se te vende ahí como que... Este no, es un tipo muy creativo y además muy exigente. Se le ve que el tío es minucioso hasta el extremo. Preparando este análisis, he visto varias entrevistas suyas. Y hay una que me llamó muchísimo la atención. En el que el entrevistador le pregunta... Oye... Kevin, le iba a llamar otra vez Kevin. BioShock 1 podría haber salido a estas alturas de la generación y él respondió, no. Seguramente no. Este juego, BioShock 1, a 2013 no hubiera conseguido sobrevivir el desarrollo, se lo hubiera encargado antes. De BioShock 1 consiguió salir, según dice Kevin Levine, por ser inicio de generación y porque en 2K creyeron firmemente en el proyecto. Había gente que confiar. Había otra gente que decía, es muy raro. Recuerda que estos son los de System Shock 2, que se pegaron la hostia padre, que no lo compró aquello nadie. Sí, sí, muy buen juego, uh-huh, pero que no ha jugado. Sí, juego de culto, sí. ¿Pero cuánto vendió? Una mierda. Y esta gente está para ganar dinero. Pues, oye, le dieron la oportunidad y consiguió salir. Pero ya estamos hablando de principio de generación. Uh-huh. Ahora, a estas alturas de generación. Que tenía que ser lo contrario. Hay un montón de consolas. Muchas más probabilidades de que la gente te compre el juego. Coño, arriégate. Pues no, solo se arriesgan al principio de generación cuando. Al principio hay que vender consolas con juegos. Y ahora ya puedes hacer juegos clónicos. Desde aquí, aunque esté fuera de. No está en el punto. Dar las gracias a Bethesda por apoyar una nueva IP tan diferente como fue Dishonored. Sí. Que salió, es muy diferente a todo lo que hay ahora mismo. Catálogo de juegos. Y final de generación. Y oye, de Bethesda dijeron, vamos a dejarnos aquí la pasta. Vamos a sacar este juego. Juego diferente. Y no sé a quién le tenemos que dar las gracias, pero se ha vendido bastante. O sea, la gente lo ha respaldado. Sí. Desde aquí, oye, se lo han jugado y le ha salido bien. Porque es igual que se lo pueden jugar y no venden una castaña. Porque aquí nos quejamos mucho. De no, es que no sacan juego. No. Pero luego todo el mundo va al juego. Es que no sé qué tal va a ser ese juego. Yo me gasto 60, 30. Me gasto mi dinero en lo que sé que va a ser bueno. Entonces no te quejes de que no sacan juegos. Uh-huh. Es que si no apoyas, si vas a los FIFA, a los Call of Duty, porque sabes que te va a dar horas y no te quieres arriesgar, pero luego te quejas que me canso de jugar a esto. Coño, pues arriesgate un poco. Que no sé. Es que son cosas que molestan. Que la gente se queje y luego. A la gente le gusta quejarse. Sí, básicamente. Es eso. Está visto, porque es que pide juegos nuevos y luego ven la lista de los más vendidos y siempre están los mismos. Call of Duty está ahí arriba siempre. Es que siempre lo mismo. Es que Call of Duty no cambia, coño. ¿Cómo va a cambiar si vende millones? No es necesario que cambie. Y a lo mejor, si cambia, a lo mejor no te gusta. Y van a perder por intentar innovar. Pues se quedan como están. Después de ver pues las entrevistas y tal a Levine y el recorte que ha sufrido Infinite, creo que lo que tenía el amigo Ken en su mente era que este juego saliera en la primera jornada de la nueva generación de videojuegos. Puede ser. Con un hardware totalmente nuevo, más potente y donde plasmar algo novedoso. O sea, conseguir lo que consiguió con Bioshock 1. Uh-huh. Sorprender. Es muy extraño, esto la verdad es que yo cuando me enteré, justo en el momento, me quedé un poco extrañado, que Levine enseñara una demo en L3 del 2011 y se llevó un porronazo de premios, la gente con la boca abierta, flipando, no vean lo que hace Elizabeth, no vean los monorraíles, cómo puede, no sé qué, flipando, y que al L3 siguiente no se presentaran. Que normalmente es, si te presentas un año, te presentas al siguiente, sí, hasta que salga el juego, para ir creando expectación, para enseñar cómo el juego ha ido mejorando. Sí, que no se olviden del título. Claro, y decir, joder, de un E3 a otro, si ya era bueno el E3 anterior, este E3 tiene que ser la hostia. Pues no lo presentaron. No, dijeron, no, es que estamos trabajando. Y da la sensación de que Levine vio y dijo, ostras, las consolas están muy lejos, las nuevas consolas, es hora de meter la tijera. Y en los siguientes meses luego aparecieron abandonos, la gente del propio estudio, joder, me voy. No sé por qué, la gente se estaba yendo, la gente dice, aquí está pasando algo raro. Se canceló el modo multijugador, se retrasa la serie del juego. Y además, esto lo he visto alguna vez, que además la gente lo decía, los VGA salió Levine y la gente dice, joder, que está muy desmejorado el tío. Se le veía al tío jodido, porque la manera de trabajar de este hombre es casi artesanal. El tío está, se ve que todo lo que tiene que ver con el juego pasa por sus manos. Sí. Todo. Entonces, yo creo que es que lo ve como si fuera su hijo, y claro, tener que recortar algo que tú crees firmemente en ello, pues yo creo que tiene que ser como si te clavaras puñaladas en el estómago. Sí, o sea, es como se dice ese videojuegos de autor. Sí, es que es así, y te dicen, no, es que por unas mierdas consolas de estas no te permitimos esto, bueno, mierda consolas, a ver, el hardware actual no te permite hacer lo que tú quieres. Claro, tú estás cagándose en Dios. Resumiendo, una verdadera pena no poder disfrutar de este juego tal y como estaba pensado en su momento. Y para aquellos, que creo que ya son cada vez menos, que dicen que esta generación aún puede dar más de sí, este es el ejemplo más claro. Está todo el pescado vendido. O sea, con lo que hay ahora mismo, no puedes seguir haciendo cosas. No puedes mejorar gráficamente, mejorar inteligencia artificial. Es que no te da más de sí. Y esto es un ejemplo claro. O sea, las consolas ya, yo creo, todo claro, el año pasado deberían de haber sacado ya la consola. Que tú te la compras, no te la compras, vale, pero que tal y como están las cosas, yo creo que Pero a mí me da la sensación que no las tenían ni preparadas. Tenían una ligera idea, pero no... Pero es que se han relajado mucho. Sí, mucho. Bueno, y hablando de Microsoft ya... No, Microsoft ya va. No, pero es que es eso. O sea, te da la sensación de hostia. Y este tío, para mí, que los cálculos se le rompieron. Porque es que no tiene sentido que tú presentes algo tan potente. Claro, en aquel momento tienes que decir... Por el 2010 tienes que decir... Lo voy a sacar para Xbox 360 y PlayStation 3. Claro. Porque teóricamente tú tienes prohibido anunciar un juego... Para unas consolas que no existen. O sea, tú no puedes decir, esto lo voy a sacar para Xbox 720. Si no está presentada, no puedes decirlo. Claro. Pues claro, que dice, esta consola. Y luego hay un momento y dice, no, mira, oye, sacaremos una versión como la que está ahora cortada para las consolas actuales, para PC y las nuevas consolas, la versión, la buena. Pumba, ahí lo tienes. Pues no, nos tenemos que tener esta cosa. Que como hemos dicho, es muy buen juego, pero... No es lo que nos podría haber llegado a ser mucho más. Es que era mucho más. Es que la gente lo ha probado, lo ha jugado y que no es lo mismo. Otro problema es que este Bioshock Infinite es un FPS puro. En Bioshock original, muchas veces te da la sensación de que era un survival horror a veces. Sí. Llegabas tú ahí, tenías que. Ahí sí que tiene sentido que tengas que rebuscar por la basura. Y no este juego que está todo lleno de vida y que tú vayas a la basura y encuentres ahí mil cosas. No tiene sentido. El otro sí. Vale, encontrarte cosas rotas tiene sentido, rebuscar tiene sentido, aquí no tanto. Entonces la sensación esta de survival horror se ha perdido. O sea, no tienes eso, es un shooter puro y duro. Es que vas a disparar a cascoporro, gastando balas. Vamos, bueno, si juegas a nivel de dificultad no te sobran las balas, pero vamos, disparando. Y Bioshock 1 como shooter era más normalito. Yo recuerdo jugar y bueno, era un shooter ahí que fuera un espectáculo. Pero no, como era la sensación de survival horror. Sí, era más de. Sí, tenías la novedad de los plásmidos y tal, pues. Coño, como que te lo dejaba un poquito más claro. Pero esto siendo un FPS puro, vale, tienes los vigorizantes, pero ya has jugado a eso, no ofreces nada nuevo. Se hace muy repetitivo. Se hace más del montón. Y es que no sobresale para nada. Y yo creo que por el tipo de historia que es este juego, se merece unas mecánicas tipo Dishonored. De tú llegar a tal sitio, yo. Tienes que encontrar a Elizabeth, que no es ningún misterio. Pues en vez de entrar ahí, rollo, Swatch, rollo, Chuck Norris, pegando disparos ahí como un desgraciado, infíltrate, tal. ¿Sabes? Eso le pega porque la historia está hecha para eso. No está la historia hecha para tú ir a saco paco. Es que no. O sea, es un. Ves que es un buen juego, pero. Le ven las taras y yo creo que. O es la sensación que a mí me da. Yo no lo estoy viendo. La gente está. ¡Qué gran juego! ¿Yo qué quieres que te diga? Juegazo, pero... A ver, básicamente, lo has disfrutado, pero... Primero que los recortes me han pateado los huevos. Bastante, así, dicho claramente. Y segundo, que yo esperaba una evolución más en lo que es jugabilidad. Que es más de lo mismo. Más de lo mismo y quitando la cosa esa pequeña de survival horror que te daba la sensación. No, aquí no. Entonces... Lo dejan descafinado. Luego también es gracioso que donde falla el Bioshock Infinite, que es en la jugabilidad, es lo bueno de Dishonored. Y Dishonored es malo en historia, pero bueno en jugabilidad. O sea, está la cosa mezclada. Sí, se ha mezclado. Ya para terminar, este Kill Levine es bastante gitano en un aspecto. Sí. Bueno. Sabe resaltar los puntos fuertes de un juego y hacerte olvidar los flojos. O sea, la historia es realmente muy buena. Con sus momentos de flojera, porque hay una parte de la mitad del juego que es un poco soporífera, que no pasa nada, son tiros, más tiros, más tiros, más tiros. Hasta que no llega ya el desenlace final, es un poco pesadote. Y claro, ¿qué pasa? Que el final que se marca es de lujo. Y esto hace que la gente, justo cuando ves el final, primero que no te lo esperas, segundo que es raro, más raro que un perro verde, o sea, no te enteras de nada, bueno. Te enteras de aquella manera, te quedas en shock. Es como si ves no sé qué película, sí, Origen, una cosa que te quedas ahí loquísimo de las vueltas que da la historia. Pues el final de la historia es vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, acabas hecho un lío. Y justo cuando acabas, la última imagen, yo creo que más de uno dijo, vaya jugazo, este es el GOTY de toda la generación. Los títulos que tú le quieras poner, los que te quieras inventar se los puedes poner. Que yo lo he escuchado, gente, ¿eh? No, sí, por hablar. Y muchas veces sacas los juegos y acabas así. Acabas exaltado y dices, madre mía. En el momento. Madre mía. Y este en sí ya es muy bueno el final, mucho mejor de los otros. Entonces ya te vuelves loco. Pero luego cuando va pasando el tiempo, ¿no? Pues lo repasa fríamente y dice, vale, esto era muy buena, pero ojo, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, mira que falla aquí, falla lo otro. Y hay gente que yo creo que aún está con el boom, ¿sabes? El, vaya historia. Sí, que está en caliente. Está espectacular. Y es la pena. Es la pena este juego. Cuando luego lo miras, como he dicho fríamente, ves las carencias y te da la sensación que este juego podría haber marcado la nueva generación como ha hecho Bioshock en esta. ¿Sabes? Que se queda ahí a fuego. Porque yo creo que va a ser un juego de lo que, cuando recordemos Xbox 360, bueno, porque es la consola donde sale al principio. Sí, sí. Yo personalmente recordaré Mass Effect, Gears of War y Bioshock. Con diferencia. Y yo creo que si estuviera siendo la generación, la que está por llegar, hubiera sido lo mismo. O sea, es una gran pena. O sea, es un muy buen juego, pero creo que hubiera podido ser. Bueno, era mucho mejor hasta que metieron la tijera. Y, o sea, sí. Después de todo lo que has dicho, ¿te quedas con Bioshock, con el original, antes que con este? Tengo. A mí me ha mantenido el gusto de jugar el 1, porque hay un guiño muy chulo a Bioshock 1. Bueno, Bioshock 1. Uy, muy chulo. Ganas de jugarlo. Muy chulo, de verdad, de verdad. Es una cosa que no te esperas y aparece y es muy gracioso. O sea, que no sería, bien. Tampoco no sería lógico que no lo relacionasen, al fin y al cabo. Yo creo que lo del nombre está hecho para vender marketing. O sea, le hubiera puesto no sé. Columbia Infinite o Columbia directamente. Y el juego hubiera sido igual de bueno y hubiera tenido la misma historia. Lo de Bioshock, la verdad es que yo creo que está hecho por eso. Y el guiño final es también para relacionarlo, decir, oye, sí. Se llama Bioshock no solo para llamar la atención, sino porque tiene tal cosa. Tal. Pero bueno, que podrían haber puesto hacer ese guiño a Rapture, como lo podrían haber hecho con el de System Shock, con lo que ellos hubieran querido. Está muy bien hecho. Y así que, ¿con cuál te quedas? Aún que tengo que rejugar el primero, yo me quedo con el primero. ¿Sí? El shock que supuso el primero, y eso me costó. Había también zonas muy duras como la de Arcadia, que era de ven a buscar, no sé qué, dando vueltas de un lado a otro. Pero como historia general y tal, yo me quedo con el primero. Sí, es que aparte este, no sé cómo será, lo tengo que jugar, pero el primero me acuerdo que hay una primera parte del juego que sí, es bastante rebuscar. Después hay un giro totalmente que ya te lleva al final del juego y es. Pero es que yo recuerdo. Es que estaba muy bien hecho el Bioshock 1, porque había una parte que hay un tío, tantos locos, en Rapture, sí. Y te dice, tienes que matar a tales tíos y hacerles una foto, ¿vale? Ah, sí, eso sí. Llega el momento en el que tú te da la opción entre matar al cabrón ese o dejarlo vivo. Yo me lo cargué. Le hice una foto y me saltó el logro de no sé qué irónico, ¿sabes? Y yo me quedé, coño, o sea, es un juego que está pensado... Hasta tonterías, que veas tú, ¿quién coño le vuelve a hacer una foto? Pues yo le dije a la foto, toma, no quieras tu foto, toma foto, cabrón, logro. O sea, son cosas que luego son chorradas, sí, pero que sí, se te quedan en la cabeza y después de haberlo jugado, no sé cuánto lo jugué, 3 años, así, pues te vienen a la cabeza. Pero fíjate el logro aquel tonto que conseguí de esa manera inútil. Son esas pequeñas cosas que este los tiene, pero no sé, el empaque final es que yo espero que salga la nueva generación. Y que hagan una reedición, un Bioshock Infinite con Director's Cut o que no va a salir, segurísimo no, que no va a salir, creo, vamos. Pero sería lo lógico. Es que también hubiera sido controvertido. O sacar, que hubieran sacado la versión de PC, como estaba pensado. Porque yo, las consolas, o sea, los PCs lo hubieran soportado, seguro. Vamos, sí, pero ya sería todo problema, pero... sería. Ya, la gente de consolas se te echaría encima. Sí. Sí. Pero es que es una pena. Digo, yo ver los trailers y ves que aquello se podía jugar y... Hostia. Pero bueno, todos aquellos que quieran jugar a Bioshock Infinite, que es un gran juego, esta generación, si no han visto los trailers y tal, que es lo ideal, porque es que pero últimamente la gente se vuelve muy loca con esto de los trailers, porque ahora mismo el Beyond Two Souls, este el juego ¿sí? del tío este que se cree que es director de cine... No, no, si además lo ha dicho, que él está en los videojuegos porque en el cine no le quisieron o algo así. Bueno, como Kojima. Sí, una cosa así. Pues el tío estará... El juego va a durar 10 horas y estar sacando gameplay de media hora, 40 minutos, casi cada 2 o 3 semanas. Y dices, pero tío... Se está pasando un poco. Sí, es que cuando llegue, pues ya es que no compro. Porque encima el juego es peliculero, pues ya no lo compro. Me voy a YouTube, me lo veo y me ahorro 60 pavos. Y luego se quejará de que no vende juegos. Así es. Pues nada, ¿alguna pregunta más? No, por mí no. Pues dejamos aquí uno de nuestros mal análisis más largos, creo yo. Pero es que el juego bien lo valía. Como hemos dicho, gran juego, dale una oportunidad, que aunque solo sea por la historia, ya puedes hacer unos gráficos de Flash, que ya la historia vale como mínimo jugar el juego una vez. Eso sí, en dificultad, ¡difícil! No me saí ni nazas. A better home awaiting in the sky, in the sky. You can picture happy gatherings round the fireside long ago, and you think of tearful partings when they left you here below. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky. One by one there, seats were emptied, and one by one they went away. Now the family is parted. Will it be complete one day? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky. We'll be right back. hablando seriamente. Hoy en Hablando Seriamente os traemos la serie de moda, la serie favorita de Barack Obama. Hoy os presentamos Homeland. Fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos han lanzado una serie de ataques contra instalaciones terroristas y he dado órdenes estrictas para que el gobierno actúe con máxima seriedad y eficacia. Esta agresión contra Kuwait es un atropello al orden. Sin previo aviso, una bomba estalló bajo el edificio. El USS Cole fue atacado esta madrugada. Este ha sido un acto de terrorismo, un acto despreciable y cobarde. El tema que vamos a tocar es uno de los viejos clásicos preferidos. Hasta que algo le conmocione. Me aseguro de que no vuelvan a atacarnos. Muy rápido, rapidísimo. Es... Miles de personas corren. Debemos estar y estaremos vigilantes ante un ataque. ¿Qué coño estás haciendo? Joder, fallé en algo una vez y no... No sabes qué vuelvas a hacer. Eso fue hace 10 años. Todos fallaron ese día. Sí, pero yo no soy todos. Acérquese un poco, por favor. ¿Y qué decir de esta serie? Puesto que acabamos de escuchar lo que es la cabecera de la serie, vamos a empezar por ahí. No lo podéis ver porque hay que ver un poco las imágenes, pero la cabecera es un poco atípica, donde podemos ver una especie de collage, tanto de imágenes como de conversaciones, de lo que es la vida de la protagonista, que es Carrie Mathison. Y también cómo ha ido influyendo en ella diferentes sucesos que ha sufrido Estados Unidos en los últimos 25-30 años, más o menos. Y sobre todo cómo después del 11S ha incrementado el pánico y la paranoia en la sociedad. Y cómo su trabajo como agente de la CIA se ha convertido en una obsesión para ella. Una cosa, los americanos ya vienen paranoicos de serie, o sea, ya... Sí, bueno, pero después del 11S todavía más. Y ahora que después de lo de Boston, ya yo creo que se cree que le puede atacar hasta el vecino el cuarto y... Pues sí, básicamente, un vecino. De aquí a que se tiroteen, pensando que son terroristas unos y otros, ya verás. Bueno, eso pasa cuando piensa que son ladrones, o sea que... Imagínate. Bueno, en esta cabecera, por ejemplo, van apareciendo diferentes presidentes de los Estados Unidos. Va desde Ronald Reagan hasta Obama, que curiosamente han eliminado a Bush. Ahí lo han dejado. Bueno, Ronald Reagan tampoco es que fuera una maita de la caridad. No, pero mira, han decidido eliminar a Bush en esta cabecera. Y al final también se ve como en este collage entra en escena Brody, que crea el pequeño laberinto que vamos viendo durante, sobre todo, la primera temporada en ella. Yo creo que como carta de presentación de la serie es muy buena y representa todo lo que vamos viendo. Bueno, thriller político, ya sí, está. Ya nos mete un poco en ambientación y de alguna forma también nos ayuda a ver cómo ha sido un poco la vida de Carrie. Pero bien, ¿qué es Homeland? Homeland es una serie que se emite en el canal Showtime y que ha sido producida por Fox y que está basada en una serie de Israel llamada Hatufim. Hatufim. Que la traducción sería como secuestrado, que fue creada por Gideon Roth. Y digo sobre todo basada y no adaptada, puesto que solamente coge la idea principal de lo que es la serie de Israel. Donde en Hatufim hay dos soldados secuestrados que vuelven a casa tras 17 años de cautiverio. Joder. Y vemos cómo se deben adaptar de nuevo a su vida normal. Aquí, bueno, el que haya visto un poco la serie ve cómo la cosa cambia un poco. Sí. Se tiene que adaptar, pero va cogiendo otro perfil. Homeland ha sido creada por Howard Gordon y Alex Gansa, que son los productores de la serie 24. De hecho, una gran parte del elenco de la producción de 24 trabaja en Homeland. Tiene un reposo, o sea, un sí, saborcillo. Un aire. O sea, es un 24, quitando las drogas, porque, quiero decir, de las revoluciones, porque es que 24 es acción pura y dura, sí, hostias y tal. Y esto es lo mismo, o sea, trata sobre apocalipsis, ¿no? Por así decirlo, que le pasa a los Estados Unidos. Pero claro, un modo mucho más tranquilo, más sosegado. Sí, bueno, es que muchos que digan que es su heredero, básicamente, de la serie 24. Con toda la gente que está detrás, sí, se tiene que notar. Además de estos dos que he comentado, también participaba en la producción y en los guiones Henry Brommel, que falleció, creo hace que en poco, marzo, ¿verdad? Sí. Y sobre todo mucha gente empieza a pensar que al tener esta baja, la tercera temporada puede pegar un pequeño bajón. Puesto que esta persona... es la que metía mano bastante a todo el tema que es de la inteligencia americana, de la CIA. Su padre estuvo hace muchos años, en los años 50, fue un alto cargo. Joder, no hace nada. Pero bueno, inspiraba un poco la idea de lo que es la CIA y lo metió bastante en la serie. Y ahí también mucha gente dice que puede pegar un bajón. no sé, esto lo veremos. La serie se estrenó el 2 de octubre de 2011, donde tuvo buena acogida tanto por crítica como por público, que ya es raro. Y de hecho ha ganado muchos premios, ha ganado... Demasiado, diría yo, No sé, a mí tampoco, teniendo los otros que hay, los otros nominados tampoco me extraña. Por ejemplo, la mejor serie dramática ya ha ganado 2 Globos de Oro y un Emmy. Y de hecho en los últimos premios Emmy ganó 6 premios. Entre ellos estaban incluidos los 2 protagonistas a mejores actores y actriz. Como dato curioso, por ejemplo, decir que Homeland es una de las series más pirateadas por el FBI. Fíjate tú. Pero por el FBI, o sea, la propia... donde está el edificio, donde están todos ahí, es la más pirateada allí. Creo que es la séptima en internet. Dato curioso. O sea, ese es el datómetro. Pero centrándonos en la trama principal, ¿de qué trata Homeland en realidad? Homeland nos presenta la historia de 2 personajes. Por un lado nos presentan a Carrie Mathison, un agente de la Agencia Central de Inteligencia Americana, que mientras está realizando una misión recibe un chivatazo de uno de sus confidentes de un agente americano ha sido reconvertido y trabaja para Al-Qaeda. Ella no puede utilizar esa información de momento, hasta que aparece en escena el sargento Nicholas Brody, que es rescatado tras 8 años de secuestro, y que además era dado por muerto y desaparecido, el cual se convertirá en su principal sospechoso. El sargento Brody, al volver a casa, es tratado, lógicamente, sobre todo en la sociedad americana, como un héroe, y tiene que lindar con su mujer y sus 2 hijos la vuelta a la vida, prácticamente, porque de la noche a la mañana le llaman y dicen: tu marido está vivo y vuelve a casa. Y la chica, bueno, la mujer y los hijos ya tenían la vida organizada después de tanto tiempo. Claro. Sí, sobre todo cuando la llaman, la tenía muy organizada, sí, ella. Sí, estaba lo tenía todo bien clarito. A partir de este punto es donde comienza la trama de la serie, donde Carrie sospecha que Brody es el terrorista que le dijeron el chivatazo. Y también como intenta averiguar si Nicholas Brody es en realidad el nuevo héroe americano o si es un terrorista de Al-Qaeda. Aquí ya se abre el primer tema sobre la mesa. ¿El principal peligro del país puede ser su nuevo héroe? Vamos a hablar un poco de los personajes principales y secundarios. Aunque Carrie sea la protagonista principal, lo comparte con Brody. Ambos se reparten bastante bien, yo creo, el peso de la serie. Donde, por ejemplo, Brody tiene mucha presencia en pantalla. No es el típico actor que suelte su super discurso, muy expresivo. No, más bien no. Es un tío que maneja muy bien el lenguaje no verbal, los silencios, y da esa presencia. Pero es que es muy buen actor este tío. Sí, este sí, salió a mí me gusta mucho. En Hermanos de Sangre. Sí. Y hacía el... que era, ¿cómo se llamaba? Winters. Era, ¿no? Buen hombre, ya. El Teniente Winters. Y hizo un papelón. Bueno, es que la serie de Hermanos de Sangre habrá que tenerla algún día. Hermanos de Sangre es espectacular. Y se notaba ahí que el tío tenía. Luego hizo otra serie llamada Life, que esa se la cargaron rápido. También lo hacía bien. Y creo que ahora está con. Sí, aparte es curioso, por ejemplo, este actor es inglés, no es americano. Sí. Es que. Los actores ingleses les están dando últimamente muy fuerte a los americanos. ¿Vale? Los americanos, no sé si lo hemos dicho alguna vez, van de estrellitas, piden mucho dinero y los ingleses se dedican a actuar, sí, que bueno, es su trabajo. Las series que vienen de Inglaterra están pegando bastante fuerte. Sí, porque las series inglesas. Es que lo que son más inquietos los guionistas, más experimentales, por así decirlo. Sí. O sea, una serie, por ejemplo, como Misfits. Yo no la veo, yo bueno, no la veo en América. De hecho, Misfits me suena que le iban a hacer una serie adaptada en Estados Unidos. Miedo me da. Bueno, también ha adaptado Skins, que tampoco es una serie que me mata a mí, esa de Skins, que es del mismo canal de Misfits. Hicieron la versión en TV y aquello dice que fue la bazofia ponzoñosa número 1. Si lo pillé en TV, sí, también. Sí. Por eso, yo qué sé. No, el actor es muy bueno. Y, por ejemplo, que decimos de este actor que no es súper expresivo, pero que tiene mucha presencia, pero el otro... Perdona, en la versión original, el tío la voz la... No sé si la has visto en versión original. Sí, no, he visto las 2. Me gusta más la versión original, el tío, la manera de... Sí, bueno, y cómo se exprese, esa voz que tiene súper profunda, además. Sí, ahora no me podía comentar una cosa, por eso es un spoiler, pero hay una parte bastante graciosa ahí con la voz. Bueno, como estaba comentando... Lewis, que es el actor que interpreta al sargento Brody, tiene mucha presencia, no es muy expresivo, pero por otro lado tenemos a Carrie, donde yo creo que casi actúa por los dos, porque en ocasiones puede parecer demasiado, a mí me gusta, No, a mí no. No te gusta, bueno. No. En ocasiones parece muy sobreactuada. Bastante, bastante. A mí me gusta cómo lo hace. Hay mucha gente, como tú dices, que no te acaba de gustar. Pero sí, son las dos caras. Una que es súper sobreactuada y el otro que sabe manejar muy bien los tempos. Es que yo creo que se la come como actor. No, sí, creo que actor, se la come sí. Un poco. O sea, siempre se le va el tío mucho más sobrado que a ella. Bueno, es que también la actriz, que ahora no tengo por aquí el nombre, tampoco hasta la fecha no había hecho cosas súper. Yo la recuerdo de Romeo y Julieta, la película sí, esta de, con Stardust, DiCaprio. Y en Terminator. De Stardust, también sí. 3. Pero no tenía súper papelón. No. No, papelón fue, ya te digo, Romeo y Julieta. Y por ejemplo, bueno, como estábamos comentando en el caso de Damian Lewis, a este ni le hicieron casting ni nada, directamente después de, no por las series que habéis comentado, sino por una película independiente que se llama Kane. Se ve que los encargados lo vieron directamente y dijeron, hostia, este papel es que te va perfecto. Lo llamaron directamente, aceptaron, pues el único que no ha tenido que pasar casting. Pues yo no entiendo, ¿eh? Teniente, este que hace de Winter, fichado para cualquier cosa. Aparte el tío es un crack, es que en muchos capítulos... nos puede convencer de que es bueno, después hace otra cosa que, hostia, no. Muy ambiguo, sí. Es genial. ¿Cómo lo hace? Te mantiene loco, o sea, te tiras sobre todo la primera temporada, loquísimo. Sí. Yo, tío. Uh-huh. Es buenísimo. Y después, ya yéndonos a personajes más secundarios, por ejemplo, tenemos a Saúl. Este secundario, un día ya. Principal. Hay unas teorías de la tercera temporada sobre este personaje que yo creo va a ser principal. Teorías, pero no sabemos. Bueno, es un personaje más interesante de la serie casi, que es el tutor de Carrie. Es judío y es una persona que intenta llevar a cabo la justicia ante todo. Judío, pero que reniega de los judíos bastante, sí. ¿No? Todo lo que huele a judío le sale como urticaria. Porque sus padres, por lo que dicen, eran muy judíos muy estrictos, ortodoxos. Sí. Yo creo que era esto de los rizitos y los pañuelos por aquí colgando, los hilos estos. Se le ve muy... Y el tío acabó asqueado. Sí, un poquito puede ser. Además la relación, bueno, como estábamos comentando, la relación que tiene con Carrie casi son de padre e hija. Carrie tiene su padre biológico, pero el profesional y casi sí, pero un poco la, más. Pero, bueno, no sé si lo has comentado, pero la Carrie es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir su objetivo. Sí, sí. Cualquiera. Está muy loca. Sí. Bastante. Y además, sobre todo, Saúl siempre intenta que Carrie mantenga un poco la compostura, llevarla por el camino correcto. Por eso, porque la tía es lo que... Es una cabra loca. Es que va, o sea, si te dicen, te tienes que zumbar ese tío con tal de llegar, pues me lo zumbo. Hace... Y además no solo para pensar. No, o sea, ella tiene su objetivo y lo llegará vía legal o vía ilegal. Poco le importa. Sí. Y aparte de este personaje, Saúl, ¿sabe mantener la compostura ante todo, toda la serie? O sea, no le verás... Con una expresión de sorpresa prácticamente, casi siempre. Pero también actúa muy bien, no sé si habría que verlo en otros papeles, porque a lo mejor él es así en la vida real, entonces claro. Pero lo hace bastante bien. Sí. Después tenemos a Jessica Brody, la mujer de Nicholas Brody, que es la más sorprendida de descubrir que su marido está vivo, por algo que se ve en el primer capítulo, lo diré por si acaso. ¿Por qué estás claro en el hoyo? Que bueno, había comenzado a hacerse una vida sin su marido, pero de la noche a la mañana vuelve. Lo vuelve a tener a casa e intentará siempre hacer que él retorne a lo que era antes de irse, que vuelva a estar cómodo en casa, pero no lo acaba de conseguir, no sabe cómo manejarlo, cómo guiarlo. Porque es un tío que está traumado mental, o sea, es que pero se le ve... 8 años en cautiverio... Y no cautiverio, torturado y demás, sí, o sea... Sí, por supuesto. No, sí, claro, es... Que el tío mentalmente debería estar fundido, o sea... Y aparte, bueno, es el personaje que llevará un poco el drama familiar de la serie, que a mí me pega bastante, la actriz y tal. Es que a mí el personaje este me... no me cae bien. No, los dramas familiares no me suelen gustar, pero cómo lo han tratado aquí, cómo lo trata con este personaje, me gusta. Sobre todo el primer capítulo, hay una escena que la verdad es que él lo plasma bastante bien. Sí. Después, por ejemplo, tenemos a los hijos de Brody, Chris y Dana, el hijo... Está por estar, porque es que es un happy. No se entera de nada. A mí me gustó el capítulo que dice, papá, esto es así la guerra, porque estás jugando al Call of Duty. Sí. Papá, tú pegas tiros así. Bueno, hijo, más o menos. Sí, es un personaje que está ahí por estar casi, porque sí, no tiene nada de importancia. Sí. Después, por ejemplo, tenemos a Dana, que este sí que coge un poco más de importancia. Sí, ya más grande, sí. Sí, es un poco la pieza clave que tiene bastante influencia en Brody. No, y además también se le demuestra como la típica niña que ha perdido al padre, está descarriada, sí, fuma porros, está con los chavales. Sí, no sé, pero qué, está descarriada, pero la presentan como bastante lógica, un poco centrada. No, no, o sea, demasiado para su edad. No, creo centra, yo. La, es adulta, o sea, tiene una mentira adulta, pero que hace lo. Quiere ser rebelde. O sea, la tía. Sí. Soy rebelde, pero luego a la hora de razonar y tal, pues sí que es más, más adulta que la madre, quizás, por así decirlo. Sí, casi, casi. Bueno, mucho, sí. Bueno, después ya. En la primera temporada está bien, pero en la segunda a mí se me hizo cansina con una trama que llevan con esta. Es que la tengo que ver. No, ya lo veréis, seguramente os pasará lo mismo. Yo creo que casi todo el mundo que la ha visto, esa trama se la ha hecho un poco cansina. Que no, no viene a cuento, vaya. No, viene un poco a cuento, pero tampoco profundiza. Se ha alargado, vale, sí. Sí. Después, por ejemplo, también tenemos a Virgil, que es un contacto que tiene Carrie, que utilizará recurrentemente para realizar operaciones de vigilancia. Un poco fuera de la ley. Sí, era un tío que había trabajado en la CIA, pero se fue. Y ahora el tío es un autónomo. Sí, exacto. Autónomo de, lo, de los chanchillos oscuros. El electricista, pero. Sí, sí. Después tenemos a Mike Faber, no me acuerdo cómo se pronunciaba. No, el apellido no lo sé, Mike. Faber. Mike. Tito Mike. Exacto. El Tito Mike. Que es el mejor amigo de Nicholas Brody y fue quien se ocupó un poco de su familia cuando este desapareció y esas una cosas. Una persona totalmente desconsiderada. Y sí, sí. Un buen pieza esta, madre que lo parió. Sí. Bueno, la serie hasta la fecha, volviendo un poco lo que es la serie, tiene dos temporadas y el 29 de septiembre de este año se estrenará la tercera. Te has dejado, creo, el personaje, el jefe de la CIA, no es el negro. Este es, o se llama así. No lo sé. No acuerdo sí, sí, el nombre, pero bueno, sí. El negro, ¿no? Sí. Sí. Se llama no es Este, el apellido es no es Este. Es que no lo recuerdo. Sí, sí, sí. No me acuerdo que mucho. Que se lleva súper bien con Carrie. Pero es que ese también tiene su historia con Carrie y demás, sí, sí, sí, bastante importante. Sí, es verdad, y es el que también les corta muchas veces las alas. Bueno, porque es el jefe es el que dice... Sigue esta vía de investigación, no me gusta, sigue la otra, aunque los otros siguen por esa vía, bueno, sin decírselo, de hecho, follones. Es quien tiene que dar la cara siempre cuando pasa lo que sea, tiene sí, que darle la cara. Con ya los jefazos de fuera, sí, o sea, del sí, gobierno. Con los ministros, bueno, esos. Sí, con. No, vicepresidente, sí, y vicepresidente, y todos estos. Sí. Bueno, volviendo a la serie. La serie, sin duda, para mí merece la de todos los premios que han ganado. Gente como Richard que piensa que no del todo. No, a ver, sí, pero yo creo que se han parado. Yo estoy contigo, ¿eh? Todas las series que llevan tantísimos premios con una o dos temporadas me parece un poquito exagerado. Hombre, es que con las otras series que estaban nominadas... No tampoco... sé, pero por ejemplo está Breaking Bad, que la verdad es que esta serie tengo que verla más a fondo, he visto un par de capítulos, pero se ve que es una pedazo de serie y la crítica creo que la maltrata un poco porque quizás es más dura. A ver, esto es un tema... Es un tema que sí, es duro, quiero decir, el de los espías, pero a ver, que es un tema que interesa en Estados Unidos, o sea, tienen la gente más predispuesta, ¿sabes? Y que se ve mucho del lado americano, o sea, ya me gustaría a mí que tratara un poco más el lado que lo tratan, pero no con tanta profundidad no, como no, tratan no, el americano, o sea, el islámico, ¿sabes? Sí, el árabe, que entonces ya cambiaría un poco el tema. Bueno, pero también es la serie que es la novedad, la serie que está de moda ahora, sí, es eso. Sí, pero bueno, no sé, es que yo la empecé a ver porque es aquello, la veías todo de noticias, cuatro que ahora la va a empezar a emitir, sí, que Dios no, mío, ya está ya noche y día hablando de esto, la gente que no caga, por el Facebook, no sé qué, la empecé a mirar y está muy bien, pero tampoco es para tanto, creo yo. No sé, es que parece que la gente no duerma esperando a ver si... Sí, sí, ahora que se acaba de hacer la temporada. Sí. No puedo aguantar hasta septiembre. No, tanto no, a ver si sí, no, pero hay gente no, pero que, es que visto el final, ya está. No sé. Yo tanto revuelo tampoco lo... Ahora está muy bien la serie, pero sí, tampoco entiendo que tanto revuelo por la serie. No sé, personalmente. Está muy bien hecha. Sí, no, sí, sí, no, sí, no pero... lo niego, pero. No sé, tanto. Los premios para sí, o sea, cuando te quieren dar los premios, te los van a dar. No, sí, la serie sí, esté bien o esté mal, porque hay series que se dan premios. Modern Family, yo creo que también le dan tantísimos premios. Que me parecen un poco que está un poco Pobre, sobrevalorado el tema. Modern Family, o sea, quizás las primeras temporadas sí, novedad, era muy buena. Ahora. A lo mejor lo va perdiendo un poco, pero no sé, le van a seguir dando premios porque cuando la crítica te ve bien, te ve sí, bien. Tienes que hacer algo totalmente, una temporada pero, totalmente cochambrosa para que. El de Oro, por ejemplo, que se ha llevado, creo que son los últimos premios que ha recibido, los recibió por parte de la crítica. Y ahí juntan tanto series como películas, por ejemplo. Pero, o sea, al crítico le gusta y eres la novedad, pues quizá, mira, van por ese camino. Pues de que esto ya se verá a partir de tercera, cuarta. Aunque yo no soy partidario de series muy largas. Porque no, se pierde. Se vuelven pesadas, sí. Y aparte, sobre todo en esta, ahora lo. Sí, porque es que, esta, claro, al principio la trama es muy importante. O sea, está muy definido lo que va a ser. Sí, sí. Entonces, luego. Que la cosa vaya creciendo por otro lado. Hombre, yo he visto las dos temporadas. Bueno, ya vamos a entrar a comentar esto, básicamente. La serie tiene la trama principal que estábamos comentando al principio, que vuelve un soldado americano que posiblemente pueda ser un terrorista. Claro, esto lo ves desde un principio y piensas, hostia, esto está de principio a fin ya casi casi cortado. Si lo alargas seguramente sea malo. Pero sí, se hace pesado decir, quiero salir al final, no me digas con... Sí, pero aún así, los guiones, la serie está muy bien hecha, que no alargan demasiado. Pueden salir subtramas para llevarnos a la trama principal, y esas subtramas en otro tipo de series la alargarían seguramente mucho. Aquí saben controlar bastante los tempos, saben dar lo necesario, lo que es necesario para ver, te lo cortan y no se alargan demasiado. Y viendo las dos primeras temporadas, excepto en una trama, la de Dana, que estaba comentando antes, que eso para mí gustó la alargar un poco, el resto lo hace muy bien. Saben cortarlo y no caen en el pecado un poco, por así decirlo, de alargar la serie, hacerla más larga, rellenar minutos, más éxito, más capítulos. Y es lo bueno, porque se nota muchísimo en la calidad, porque ves otras series. The Walking Dead, por ejemplo. No digo nada. The Walking Dead, mira, voy a comentar otra que he empezado a ver, no sé si la habéis visto, The Following. No. No, no me suena. Es una serie, el argumento básicamente es un tío que escapa de la... Bueno, que cometió varios asesinatos y escapa de la cárcel y tiene como un séquito que sigue haciendo los asesinatos. La historia puede estar muy bien, pero me he visto unos cuantos capítulos y ya vas viendo como van a empezar a alargar tramas. No sé cómo denominarlo, una serie un poco comercial casi para seguir el éxito. Y aquí saben hacerlo bien, que se agradece. Y no es algo que parece que no quieren mostrar... Poco a poco se va haciendo más, pero estamos acostumbrados demasiado a series largas a seguir con el éxito. Y aquí lo tratan bastante bien, para mi gusto. Pero también es una serie de televisión por cable, que siempre es un poco más sello de calidad, por así decirlo, más... Sí, Showtime, a ver, no he visto demasiadas series, la verdad. El otro referente que tengo Dexter. Es Dexter. Es que Showtime así... Ahora no sabría decirte. Más pillado, no sé. Hay alguna más, seguro. La de esta, la de los médicos quirúrgicos, puede ser. Esta ya se acabó, creo que también de Showtime. No sé. Nip Tuck, ¿os suena? Ah, sí, no la he visto. Sería que yo la de olla también. Sí, pues, juraría que es de Showtime. Ya estoy hablando aquí por hablar, pero yo juraría que también es de Showtime. Bueno, es que hay gente que está empezando a decir ya que Showtime poco a poco va a empezar a rivalizar con HBO a la calidad. Son palabras un poco mayores, no sé, habrá que verlo, ojalá. El volumen de producción que tiene HBO... Es que no. No, ya. Se verá en el futuro, no sé. Ojalá que rivalicen, porque así tendremos series de mucha calidad. Yo creo que AMC ahora mismo tiene más calidad en su... Más cantidad y calidad que Showtime. Showtime, que yo recuerdo, es que está Dexter y esta. AMC tiene Mad Men, tiene The Walking Dead. Y tiene, que acaba ya, la de Breaking Bad, por ejemplo. Sí. O sea, y creo que tiene una serie más así interesante. Pero bueno, quiero decir que... Yo creo que la HBO. No, está, a ver, HBO está arriba. Está por presupuesto, volumen de series y tal. Está, y sabe cómo tratar a la serie, sobre todo. Está en otra liga. Sí. No, pero bueno. Bueno, antes. Sí. Comenta. No, quiero solo hacer un pequeño inciso fuera de esto. Os quiero dar las gracias a los dos porque me pintasteis tan mierdos el final de Walking Dead. Que no te pareció tan malo. No me pareció tan malo. O sea, me esperaba algo tan apestoso que dije. A ver, pierde, pero tampoco es tan malo como me lo pintaste. Al final nos lo agradeces. Sí, y sí, todo. Sí, os doy las gracias porque me hicisteis mínimamente disfrutar del final de la temporada. Era difícil, siempre, ¿eh? Siempre pasa eso. Cuando te pintan algo muy bien, sí, después no era tanto. Te lo pintan mal, pues tampoco era tan mal. Es lo bueno. Por eso, gracias, ya está. A ver, pasar esto a los oyentes, escucharán esta serie, estamos poniendo bien y dirán, esto es una mierda, se creen ahí que va a ser. Bueno, y ahí. Ahondar un poco más en los temas, aunque la serie pueda parecer una auténtica americanada desde fuera, si no la has visto. Hombre, total. Tal y como te lo plantan, el principio de héroe de guerra americano, terrorista no terrorista. Bueno, esto me vuelve una americanada, sí. A ver, lo es, pero no tanto como parece. No, intentan tirarse un poco de piedra sobre su tejado. Y, por ejemplo, vemos como los servicios de inteligencia muchas veces mueven los hilos para ocultar... sucesos que han pasado, que no se entere la sociedad, que pueden entrar en problemas. Y también, bueno, todo el hecho de los terroristas. Intentan tratarlo un poco de aquella manera, darle su punto de vista. No ahondando demasiado, pero sí dándole un poco más de personalidad a los terroristas, al malo. Sí, como que tienen alma. Sí. Porque que no son malos y punto. En 24, que yo recuerdo, eran malos, malísimos. Llegaba Jack Bauer este y se liaba ahí. Buenísima la frase de Jack Bauer, va a un McDonald's y se pide una hamburguesa esta del... me quedo ahí. Nos estamos perdiendo en el chiste. Sí, qué bueno el chiste. Una Whopper. ¿Sabes? Sí. Whopper que es del Burger King, creo. Por eso, bueno, llega ahí, vale. Pam. Es en plan de... Hace lo que... todo el mundo hace lo que él quiere. Esto vale. Es totalmente diferente a lo que es... O sea, siendo más o menos de lo mismo, lo tratan también un poco diferente. Sí, bueno, aquí también intentan ahondar un poco más en la idea, o la cuestión un poco... que se ha visto muchas veces ya, de cualquier hecho justificable para salvar al país. Los americanos tienen eso clarísimo. Sí. Siempre, siempre, siempre. Siempre, bueno, en la serie se ve. En los primeros capítulos que hay un incidente con una chica que al final, bueno, no sigue, que si no vamos a entrar en un poquito de spoilers. Sí. Pero bueno, que se ve, se palpa. Y bueno, lo que comentábamos también, los terroristas no son unos locos cuatro bombas, sino que intentan quitarnos un poco esa idea. Hombre, ya desde el 11S, que eran ingenieros y demás gente, no lo ves como obreros y... Sí, pero bueno. O sea, son gente con sus estudios, y aquí también lo demuestran. Son gente, hay uno que va a la universidad y tal, o sea, que es profesor de universidad. Bueno, y aparte, los terroristas saben qué hilo mover exactamente para hacer daño. O sea, saben lo que quieren hacer totalmente. Sí, porque no son tontos. No. Sí, tienen su plan. De hecho... aquí está. Sé que estabais esperando esto. Una frase de la serie que voy a decir. ¿Transcripción? Sí, estamos esperando una transcripción de estas desesperaditos por ellas. Y una nos parece poco. Visto tu baremo. Me estoy desenganchando poco a poco. Vale. Hay una frase que dice Saúl, que resume esto bastante bien. Dice, encuentra lo que los hace humanos, no lo que les hace terroristas. Bueno, resúmeme un poco lo que la idea que les quieren dar a, sí, para, a estos malos. Para ver cómo piensan y a la hora de interrogarlos, que no lo vean como monstruos y sentimientos. Y bueno, ya lo último que quiero comentar, el doblaje. Yo normalmente estoy a favor de verlo en versión original, aquí también, pero el doblaje que han hecho al castellano me parece bastante bueno. Me gusta bastante. Yo lo he visto en inglés. He visto algún capítulo suelto en 4. Sí, está. A ver, dentro de otras cosas que hemos visto, está bastante bien. Yo me he visto la primera temporada en castellano. Y la segunda en inglés y está bien. En castellano me ha gustado. Y bueno, hasta aquí ya cerramos con Hablando Seriamente. No sé si queréis comentar algo más. No, solo eso, lo que he dicho antes, que bueno, estoy a punto de acabar la primera temporada y la serie me parece muy buena, pero bueno, que tampoco... ¿No has acabado la primera temporada? No, me falta un capítulo 2. Pero que bueno, que tampoco me parece tanto como para el revuelo que monta. Por eso es. Las expectativas que te crea la gente. El hype. Si es que el hype está en el día a día. No solo videojuegos, no. En cualquier cosa la gente te hipea. Es maligno el hype. Bueno, ya lo último para añadir. Lo que es la tercera temporada, viendo el final sorprendente de la segunda... A ver cómo lo hacen, pero puede ir un lado para el lado bueno o para el lado malo, a ver cómo lo guían. ¿Lado bueno o malo? ¿Quieres decir que la serie decaiga o quieres decir bueno o malo? Que pueda decaer la serie. De nivel. Sí. Porque tal como acaba... Hombre, yo dudo que cabe mal y que Estados Unidos se cree explotando. Oye, estaría bien. No creo. Ya te digo yo que eso no va a pasar nunca, porque la historia que puede tener Estados Unidos... Pero bueno, teniendo en cuenta ya, por ejemplo, la primera temporada, que viéndola puedes decir, hostia, esto va para una temporada y escaso más. En la segunda lo alarga, bueno, dan otra trama que dan pie a seguir. En esta tercera lo mismo, o dan otro buen motivo para hacer una cuarta temporada, o no sé si en la tercera será la última o no sé. Que no la alarguen, porque hasta ahora la calidad está en... Ya te digo, Dexter yo creo que la alarga demasiado. Bueno, es que Dexter ya acaba en la siguiente temporada. Y ya creo que se me ha hecho largo. Hay un rumor que espero que no sea cierto, que van a hacer un spin-off con la hermana Debra. Y espero por Dios que no. Eso he hecho un tufa procedimental de estos rollo CSI. Que echa para atrás. Es tú a mí la trama que puede tener esa mujer. No, para mí nula, no sé, es que espero que no. Yo creo que son... globo sonda que envían. Sí, pero a ver las reacciones. A ver cómo se mueven los foros. Bien, vale, no. No, Dexter para mi gusto ya la tienen que cortar. A ver, todas las temporadas me han gustado. Quizás se va alargando un poco, pero bueno, la han sabido tratar bien. Al final han hecho un fichaje estupendo, ¿no? Que es Yvonne Strahovski. Ah. La cuerpo y cara de Miranda Lawson de Mass Effect. Entonces... Estás, eso no falla. Estás influenciado, ¿no? Sí, no, se va a ver Dexter solo por eso. Pues he empezado a verla para... ¡Lo ve! No, la acabé en la quinta temporada porque las últimas temporadas de Dexter, bueno, la tercera y la cuarta, al principio de temporada se me hacía muy lento. Y bueno, ya, es que Dexter siempre empieza muy lentito. Y los 3-4 últimos capítulos era muy rápido, pero yo no, a mí no me salía a cuenta tirarme allí... tragarme 6-7 capítulos básicamente, no de relleno, pero peñazo para cuatro muy buenos y lo dejé. Y ahora viendo que va a acabar la serie, digo, venga, voy a ver. Ay, que sale ella. Está bien, venga, sí, vamos a ser malos. Bueno, pues ya con esto cerramos hablando seriamente y damos paso a la siguiente sección. El rincón de la abuela Cebolleta. You know you know right. I'm where I belong. I'm gonna win this fight. I want it. I've got it. You know I'm gonna have... Bueno, volvemos a una de esas secciones que teníamos en el congelador. Es hora de volver a nuestro... Estaba lleno el congelador. Sí, sí, estaba rebosante de secciones lema. Sí, voy abriendo y la tiro por ahí de mala manera. Que la podéis usar, coño. Pues nada, es hora de volver a nuestra cálida habitación con esa hoguerita, nuestro butacón y nuestra alfombra y disfrutar de esos juegos añejos. Ese, un Spectrum por ahí, una amiga. Quizá hoy no vamos tan atrás en el tiempo, pero bueno. Pero casi. Sí. Hoy tenemos ante nosotros un gran juego de estrategia. Cuando salió supuso un cambio bastante radical dentro de lo que son el género de los RTS. Pues nada más, preparaos para abrir vuestra mente y vuestra visión de la estrategia en 3D al vasto y frío mundo espacial de Homeworld. Bueno, Homeworld fue un RTS que salió en el año 99, realizado por Relic Entertainment y publicado por Sierra, ya... Uf, extinta, ¿no? Extinta ya hace años. Poquito. Relic sí que continúan. Sí, pero Sierra, que había hecho bastantes juegos en su época... Pero de principios de los 90. Sí, ¿no? Sí, sí, no, y yo me acuerdo haber jugado alguno, no aventuras gráficas. Sí, sobre todo de estos. Y era bastante conocida, importante. Después desapareció y se murió y no se ha sabido más de ella. Bueno, pues es un juego de estrategia en el que la componente tridimensional cobra una nueva dimensión porque nos encontramos en el espacio. Uh-huh. Y no hay gravedad, por lo que los movimientos de nuestras naves pueden ser en todas las direcciones. Izquierda, derecha, arriba, abajo, de todo. Y es una cosa que le daba un plus de dificultad a la hora de manejarte en el campo de batalla y sobre todo para planificar estrategias, porque ya no solo piensas en si te vienen por detrás o por delante, o bueno, pues sí, por detrás o por delante, sino por arriba o por abajo. Y la verdad, dificulta bastante las cosas eso. El juego en sí recibió muy buenas críticas cuando salió e incluso llegó a ganar el premio al mejor juego del año por IGN y la revista PC Gamer. No, eso es bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a explicar un poco la historia inicial, que es la, bueno, es la que nos narran justo cuando empezamos la campaña, ¿vale? Y nos explica que vamos a encarnar a una raza, los Kushanos, Kushan, que durante miles de años han sobrevivido en un planeta bastante inhóspito llamado Karak, un planeta donde solo hay áreas, unas áreas habitables que son los polos, y que están aisladas por un vasto desierto. Y la verdad es que las difíciles condiciones de vida han producido que muchas veces los clanes que viven en el planeta se enfrenten entre ellos. Uh-huh. A medida que han ido evolucionando, han empezado lo que es la carrera científica, tecnológica y la carrera espacial, lo que ha empezado a unificar un poco las razas. Diferentes estudios que realizaron han ido haciendo que descubran que su ADN no concuerda con el de ninguna de las otras especies del planeta. Uh-huh. Y entonces han empezado a pensar que quizá ellos no provengan de ese planeta. Hay demasiadas cosas que no concuerdan. Entonces, al empezar la carrera espacial, lanzan un satélite y empiezan a ver que alrededor del planeta hay mucha chatarra orbitando, trozos muy pequeños. Y entonces con los satélites empiezan a recoger fragmentos y a estudiarlos. Y ven que la tecnología es desconocida y entonces empiezan a investigar, empiezan a ir evolucionando cada vez más, hasta que un día uno de estos satélites que está orbitando encuentra en este desierto, en este vasto desierto, lo que parece ser una especie de nave o restos de nave gigante. Total, que deciden ir a explorar lo que es y descubren que sí, que son los restos de una nave enorme, y en los que en medio de la nave hay una especie de piedra denominada la piedra guía, que relata, bueno, o sea, es como un mapa en el que por un lado tenemos el planeta, bueno, vieron que había el planeta Karak y otras coordenadas que llevan a otro planeta, con lo que a partir de todo lo que ven deciden que seguramente este no es su planeta de origen, sino que el otro planeta es el planeta de donde proceden. Total, ¿qué hacen? Empiezan a investigar toda la tecnología que encuentran en esta nave y deciden hacer una nave nodriza gigante a partir de toda la tecnología que consiguen de los restos de esta nave. La construcción de la nave tarda unos 60 años, son unas 4 generaciones que... ¿Tirando para arriba? Sí, sí, sí. La construcción de la nave implica el sacrificio de todo el planeta, o sea, se tienen que llegar a nuevos requisitos tecnológicos, de materiales, de todo lo que genera que se unifiquen para poder llegar a llevar a buen término la construcción de la nave. Y nada, bueno, lo que dicen que es como una luna que se ve durante 60 años la construcción, porque claro, no la pueden construir en el planeta, sino que lo que hacen es montar un andamio gigante en el espacio y empiezan a construir la nave allí. Total, que al final lo que pretenden es, con esta nave nodriza, meter a 600.000 personas y empezar un viaje intergaláctico hacia el planeta de origen, que no sé, creo que sí que lo dicen, que se llama Higara. ¿Vale? Nosotros empezamos, la primera misión empieza justo cuando se va a hacer el viaje inaugural de la nave nodriza, el Mothership. Y bueno, empieza con la música que hemos puesto al principio de todo, está así como muy trascendental, en la que se ve la secuencia de inicio diciendo, bueno, desenganchándose del andamio, todo eso, chequeándolo todo, no sé qué. Ves al lado que tienes los módulos de criogénesis, donde tienes a las 600.000 personas esperando para meterlas en la nave. Esos son módulos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, y empezaremos la primera misión con eso. Familiarizándonos un poco con todo lo que es el manejo de la nave, de la construcción y todo eso. Bueno, esto es la historia inicial. Después explicaré un poco. Bastante densa, o sea, para. Sí, sí, la verdad es que el juego está muy bien porque tiene un lo que es un hilo argumental para mí muy trabajado. Siendo una bastante, RTS, sí, sí, siendo de estrategia, que tampoco es. Que bueno, después ya lo comentaré, pero la siguiente, porque se han hecho más, hubo una expansión. Y después hubo un Homeworld 2, que para mí ya lo que es la historia, pues como que flojea bastante. O sea, para mí el primero tiene una historia impecable y los otros la verdad es que cojean bastante de ahí. Bueno, nada. El modo de juego incluye un total de 16 misiones en modo monojugador y usa un concepto de herencia de flota o flota persistente. Es decir, las naves que acabas una misión son las que con las que empiezas la siguiente misión. Tú, por ejemplo, puedes tener una nave que empiece en la primera misión y que en la última misión del juego la sigas teniendo si no se la han cargado. Ahí. O sea, que puedes empezar una partida y llegar a la misión, yo que sé, 5, y ir con una nave y se te puede acabar el juego ahí. No, o sea, tú vas creando siempre, tienes recursos y vas generando, pero si por ejemplo da casualidad de que tu primera nave mierdosa que construyes a la primera da la casualidad de que se va salvando en todas las batallas en que la vas metiendo, pues al final llegará y la nave esa estará ahí dando vueltas, a ver, que no importa porque es una nave que si la pierdes pues ya me construyo otra. Es consecuente con la historia, que hay muchos que no, que acaba una pantalla y luego te aparecen tropas nuevas y dices, pero a ver, esto no tiene sentido así. Bueno, porque con la tecnología esta que encuentran lo que descubren es cómo hacer saltos hiperespaciales, o sea, ir más rápido de la velocidad de la luz. Y entonces lo que haces con la nave nodriza, que ya lo explicamos después, es en las misiones, cada vez que acabas una misión lo que haces es un salto hiperespacial para ir a otro lugar de la galaxia y en donde tendrás otra misión, y lo que haces es, en la nave nodriza metes todas las naves, se guardan todas dentro, excepto las más grandes que tienen su propio generador de hiperpropulsión, y nada, lo que te mueves es toda la flota entera, siempre te vas moviendo entera, y por eso lo de conservar siempre las naves que tengas en aquel momento. Claro, si hay una misión en que si te las han cargado todas, pues irás sin nada y en la siguiente te tocará construir otra vez toda la flota. Pues nada, la meta final es encontrar el mundo de origen, Homeworld, de ahí viene el nombre, de la raza con la que se juega. Se pueden elegir dos, los Kushan o los Taidan, que en principio son los enemigos. Pero lo que no entiendo es si puedes elegir la raza o el tipo de nave, porque lo único que difiere es en la forma. Las naves son igual, o sea, tienen la misma potencia de fuego, los mismos escudos, lo único que las formas son diferentes. Pero lo que no entiendo es eso, si puedes escoger los enemigos como después... Pero una cosa, ¿el planeta es el mismo de los dos? Sí, es todo lo mismo. Los mismos vídeos... Ay, pues... Yo creo que lo que eliges es el tipo del diseño de la nave, por si te hace más gracia tener... Ya. Me parecen, por ejemplo, las de los Kushan... parecen como naves más típicas y las otras parecen más abejorros y cosas así como más orgánicas. Pero bueno, nada más lejos de eso. Y la verdad es que en las siguientes entregas del juego siempre coges el papel de los Kushan, o sea, no coges el papel de los otros. O sea, es una lección que no acabo de entender, pero bueno. La historia es la misma y los vídeos que veremos serán los mismos. Bueno, el juego en sí no cuenta con las típicas estructuras de edificios donde desarrollar tecnologías y unidades, sino que siempre llevaremos la nave nodriza, que es el centro de todo. Ahí tendremos que investigar... Bueno, tendrás unas naves para investigar, pero todo se generará desde ahí. Tendrás para investigar, para construir las naves y todo, a partir de la nave nodriza, o de unas naves que saldrán de la nave nodriza, que harán como de super transportes o dile como quieras, que sean naves muy grandes, con movilidad un poco mayor a la nave nodriza, que no se puede mover, y que te servirán para moverla a un sitio más lejano y empezar a producir naves pequeñas. Como bases móviles, por así decirlo. Sí, exacto, unas bases móviles, pero que no tienen la misma capacidad de producción, claro, evidentemente. Bueno, tendremos diferentes naves, como estaba comentando, desde pequeños interceptores y corbetas, a fragatas, destructores y cruceros pesados. Y bueno, también tendremos naves de apoyo, como la que hemos dicho, o algunas otras que nos repararán las naves, o podrán capturar otras para estudiar su tecnología, así como naves de investigación, que nos permitirán ir desbloqueando nuestras naves más punteras, así como mejorar su armamento. El juego también cuenta con un apartado multijugador, en partida tipo skirmish, de estas así, todos contra todos, o por equipos, en la que puedes jugar tú contra el ordenador o contra otra gente. En su momento, la comunidad era bastante grande y había muchos clanes y demás, o sea que la actividad dentro de lo que era el multijugador era bastante interesante. Evidentemente, estos días que he estado probando, no he encontrado a nadie. ¿Nadie? No me ha funcionado, no funciona o no de esto, pero no he encontrado nada. Muchos años ya. No, si es sí, que o, es pero eso. Normalmente, o ya somos con los servidores con algún mod fuera del juego. Puede ser. Pues eso, yo no he encontrado nada, pero bueno. E igualmente contra la CPU para mí ya está bastante bien, si aparte te pones dificultades difíciles. Sí. A mí es que personalmente las batallas a mí siempre me cuestan igualmente. No sé, yo empiezo a meter naves y veo que caen las mías, las del otro no, yo ya no sé ni qué hacer. Bueno, sin comentarios. Bueno, el juego es esto, es un típico juego de estrategia, construye, planifica, ¿tiempo ataca. ¿Real? O... Sí, tiempo real. Puedes pausar pero y dar alguna orden, pero no puedes ni, por ejemplo, acceder a investigación ni a la construcción. O sea, que es una pausa a un momento para, más que nada, ayudarte a ver el escenario y ver cómo está todo para organizar. Si no están por este lado... Pero nada más. O sea, que sí, es en tiempo real. Y nada, como en todas partes... Bueno, en lo que son las misiones de la campaña, siempre tendrás el objetivo de rescatar algo, cargarte a alguien y demás. Y en las tipo escaramuzas, pues lo típico. O puedes elegir destruirlo todo... Quedarte, bueno, capturar su nave nodriza, o creo que ya está, es eso. O capturarla o destruirla. Ahora voy a explicar lo que es la historia de toda la campaña, o sea que si alguien quiere jugarlo y no se quiere enterar de lo que pasa, a ver, que tampoco es que sea muy difícil de imaginarte qué es lo que va a pasar, pero bueno, hay algunas cosas que están interesantes, pues nada, que deje de escuchar ahora y que vuelva dentro un ratillo. Bueno, nada, empezaremos, como hemos dicho, con el viaje inaugural. La nave nodriza hará sus check-ins, verá que todo está correcto y lo que se plantea es hacer un salto hiperespacial a lo que es la zona ya que de donde se acaba el sistema solar donde estamos. Donde en principio hay una nave nuestra que ha tardado 10 años en llegar allí y que nos hará de apoyo. Cuando lleguemos nos ayudará, pues si hay algún desajuste o algo, nos ayudará a repararlo y nos... Y si no funciona algo, pues nos suplirá de lo que necesitemos. Pues nada, la primera misión es solo eso. Familiarizarte un poco, recolectar cuatro... Bueno, eso no lo he dicho. Aquí solo hay un recurso único, que son los asteroides, que es como una piedra que vas con tu nave, lo recolectas, y es la única moneda que hay en el juego. Compramos tecnología a otras civilizaciones y construimos las naves. Pues nada, la primera misión es eso, familiarizarnos un poco con la recolección, y una vez lo tengamos asimilado, nos dirá que estamos preparados para el salto al hiperespacio. Saltamos y en la siguiente misión ya llegamos a donde tenía que estar la nave, pero ¿qué pasa? La nave no está. Y entonces, bueno, enviamos una sonda, vemos que alguien ha atacado la nave. Cuando lo vemos, nos atacan unas naves que no sabemos quiénes son, porque en ese momento creíamos que no había nadie en el universo, o sea, no conocíamos a nadie. Sí. Nos atacan, nos toca defendernos. Cuando nos los hayamos cargado, diremos, pues nada, cogemos la información de la nave que nos tenía que servir de apoyo, volvemos a la nuestra y volvemos a saltar al hiperespacio otra vez a nuestro planeta. Cuando llegamos a nuestro planeta, vemos que se han cargado el andamio y nuestro planeta está ardiendo. Joder. Se han cargado todo el planeta. Y solo quedan las 600.000 personas que están en los módulos a nuestro lado. Ah, porque en principio quedaban más de la misma especie en el planeta. Sí, sí, o sea, en el planeta quedan millones de personas, sí, y lo único que se decide es enviar a las 600.000 personas seleccionadas. ¿No? Más listas, más no sé qué. Eso no lo dicen, pero bueno. El hijo del presidente. Lo típico, ¿no? A colonizar el nuevo planeta, bueno, el planeta de origen. Pues eso, esos módulos están en el espacio, y como era una misión de saltar y volver, y por si acaso pasaba cualquier cosa y la nave acababa petando porque nunca habían saltado al hiperespacio, deciden dejar los módulos al lado del planeta y decir, cuando volvamos, pues ya los metemos dentro de la nave y nos vamos. Y son los únicos que han sobrevivido. Y justo cuando llegamos aparte los están atacando. O sea que nuestra primera misión es salvar a los módulos del ataque e intentar coger una de las fragatas que están atacando a los módulos para intentar interrogar al capitán para saber qué es lo que está pasando. Bueno, hacemos la misión, conseguimos nuestro objetivo. Depende de la pericia aquí del jugador, salvarás más o menos módulos. Yo salvé creo que 4. Bueno, se me perdieron 200.000 almas en el espacio. No pasa, no, bueno, es igual, no, después no importa para nada, ¿no? Bueno, y nada, y cuando secuestramos esa nave e interrogamos al capitán, nos dice que hemos violado un tratado de hace 4.000 años en el cual se nos prohibía hacer cualquier viaje a velocidad más allá de la luz. Hostia. Y que las consecuencias de romper ese tratado era la destrucción de nuestro planeta. Y eso lo podrían haber hecho antes, ¿no? ¿Ah? Sí, lo podrían haber dicho. Pero no, ahí es, tú has hecho eso, tú la pagas. Y nada, entonces nuestro objetivo, por una parte, será vengarnos de esa flota que ha atacado a nuestro planeta, y por otro lado llegar a nuestro planeta de origen. El problema es que, interrogando a este capitán y aparte viendo la información de una sonda del enemigo, observan que el enemigo es mucho más poderoso que nosotros y que sería una tontería ir hacia nuestro planeta a través de ellos, de su imperio, porque es un imperio galáctico, por lo que decidimos hacer un rodeo yendo por diferentes zonas del espacio, rodeando todo el rato el imperio este. Esto nos llevará a hacer diferentes... Bueno, empezaremos el viaje, conseguiremos atacar a la flota que atacó nuestro planeta, la destruiremos, solo era una avanzadilla, tampoco es que fuera gran cosa, y iremos avanzando por campos de asteroides, nos meteremos en una nebulosa donde encontraremos también otra raza que vive en esa nebulosa, atacando naves que se pierden y capturándolas y robándoles y todo eso, que resultarán ser parte de nuestra gente que se exilió del planeta de origen. Joder, cuando íbamos hacia Kara, o sea, nos hicieron abandonar nuestro planeta por un motivo que no se sabe, y fueron a parar a Kara. Pues hubo una parte de nuestro convoy que se quedó en la nebulosa, y son esta gente que ahora nos intenta por otro lado matar también. Gente maja. Sí, pues eran de los nuestros antiguamente, pero ahora ya no lo son. Ya, se nota. Sí. En todo este viaje también nos encontraremos con una raza alienígena que se llaman los Ventusi, que son como una especie de raza pacífica y pacificadora, que al encontrarnos nos explican un poco nuestra historia, nos dirán eso de que fuimos... se tuvieron que exiliar del planeta por culpa de los Taidan, que son los que nos han destruido y los que nos han obligado a ir al planeta este a vivir, y que y los que nos obligaban a no hacer saltos al hiperespacio. Y nos dirán que igualmente nuestro regreso a nuestro planeta de origen estaba profetizado, bla bla bla bla bla bla. Y nada, y también nos dirán que nos ayudarán en el Consejo Galáctico para que nosotros podamos reclamar otra vez nuestro planeta de origen como nuestro y que así no haya ninguna disputa con el otro imperio y que no haya problemas. A todo esto, los Taidan verán que nuestra relación con los Ventusi puede ser algo peligroso, por lo que también los intentarán atacar. Tendremos que defenderlos como buenos aliados que somos ahora. Saldremos victoriosos. Seguiremos haciendo viajes a través del espacio, nos seguiremos enfrentando y todo eso. Y al final nos iremos cada vez acercando más a nuestro planeta de origen. Con todo nuestro bagaje, y ya habiendo conseguido mucha más tecnología, nuestra flota mucho más grande y mucho más experimentada, al final nos podemos plantar ya dentro de lo que sería la zona próxima a nuestro planeta y enfrentarnos a ellos. Y bueno, al final acabará siendo aquello la típica batalla final contra el Imperio Taidan. Y bueno, y al final pues habrá la batalla, ganaremos. Al final llegará el Consejo Galáctico, llegará justo cuando nosotros hayamos vencido y nos dirán que sí, que tenemos derecho a reclamar nuestro planeta, nos lo darán, ¿no? Acabaremos viviendo, seremos todos felices y comeremos perdices. Muy bien. Y ya está, y ahí se acaba la historia. Interesante, por sí, veces. Sí. No, sí, sí, la verdad es que cuando vas pasando las misiones y encuentras las razas estas desconocidas y te van explicando, y la verdad es que está muy bien. Lo que también está muy bien es que antes y al final de cada misión hay unas animaciones hechas en blanco y negro ya dibujadas, no son animaciones hechas por ordenador ni nada, que para mí están muy bien y te van narrando un poco todo esto y tienen mucha calidad, la verdad. Y la verdad es que para mí eso envejece mejor que los píxeles, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es un toque distinto además. Sí, sí, sí. A ver, gráficamente para su época el juego estaba muy bien. La verdad es que el 3D estaba súper chulo. Lo ves ahora y no está mal, pero bueno, se nota que no, claro, es un juego años que han pasado, sí. Por ejemplo, juegas a la segunda parte y gráficamente no tiene muchos años, tiene un par de años quizá, fue un par de años más tarde, pero gráficamente luce mucho mejor. Y el, para mí... ¿El primero o el segundo? No, no, el segundo. Ah, sí. Gráficamente está muy bien. Y pero claro, lo que me falla a mí si es la jugabilidad, la historia y tal. Lo que es jugabilidad también está bastante mejorada en la segunda parte. Es la historia, entonces. Es la historia. Falla. O sea, si para mí, la historia del primero, pero si después quieres hacer, por ejemplo, típicos escaramuzas y cosas de estas, el segundo yo creo que tiene mucha más chicha. Más profundidad. Sí. Porque aparte tienes módulos que le puedes instalar a tu nave para poder construir depende de qué cosa, y entonces tienes que decidir qué módulos quieres y cuáles no, porque no caben todos en la nave y... Y aparte hay cosas como, por ejemplo, en el primero, tú para dar órdenes es clic izquierdo del ratón, cosa que normalmente tú, por ejemplo, si quieres mover algo, siempre es clic derecho, y el izquierdo es para seleccionar. O sea, en el primero no es al revés, en el primero es seleccionas con la izquierda y si le das izquierdo otra vez, lo interpreta como que es la acción que tú quieres hacer. Y bueno, es un poco más lioso, y en el segundo es mucho más estándar a los RTS clásicos como puede ser un Age of Empires o un juego de estos típicos. Pues nada, esto es la historia. Y bueno, decir un poco del juego, que bueno, está influenciado mucho por juegos, bueno, por todo lo que es juegos de RTS, libros y películas. Encontramos muchas, bueno, similitudes, mucha cosa, bebe mucho, por ejemplo, de La Guerra de las Galaxias o Babylon 5. También de Battlestar Galactica, en el sentido este de que es una nave que transporta gente hacia otro planeta. Y de unas, bueno, y esto lo he leído, que está inspirado mucho en una serie de libros de Terran Trade Authority, no sé, de los años 70. Y que están ilustrados por Peter Elson y Chris Foss. Y parece ser que están tan inspirados en ellos que ambos ilustradores figuran en los créditos del juego. Y aparte, un comandante de uno de los destructores del juego se llama Peter Elson, como uno de los ilustradores. Bueno, o sea, que yo supongo que... Es un guiño ahí, sí. Sí, sí, pero o sea, supongo que está bastante inspirado porque tanto como para poner todo esto, pues... Dijeron, copiamos, pero oye, te lo... Exacto. Te reconocemos como influencia. Pues nada, ya así para finalizar un poco, comentar continuación y concluir... Bueno, y un poco ya si hay expansiones, bueno, si habrá algo más adelante o no. Lo que he dicho antes, el juego contó con una expansión que se llama Homeworld Cataclysm y Homeworld 2. Lo que os he dicho, bueno, la expansión es un poco más de historia, pero con los mismos gráficos y tal, y la segunda parte sí que mejora bastante. Sí. Pero bueno, la historia va un poco de que estás en tu planeta y viene otra raza alienígena desconocida que viene a destruirte porque en su momento descubriste un núcleo del hiperespacio, porque, bueno, esto es más historia que tampoco explicaré porque si no se alargará mucho, pero había tres núcleos. Uno lo tienen los Ventusi estos, que son como pacificadores y más antiguos y más tecnológicamente avanzados. Otro encontraste tú, pero lo perdiste, y otro no sé qué. Pues estos te vienen reclamando tu módulo este. Y por ello se van a descargar todo tu planeta, y tienes que no sé qué y no sé cuántos. La historia no engancha tanto como la primera. Pero bueno, eso es eso. Gráficamente está bastante más potente. El juego yo lo he podido jugar, por ejemplo, en Windows 7. He tenido quizá algún problemilla gráfico en el sentido de que quizá alguna textura parpadeaba, depende cómo, alguna cosilla así, pero el juego funciona perfectamente. O sea que yo creo que la gente no tendrá problemas para poder probarlo si quiere. Comprarlo, no he sabido dónde encontrarlo para comprarlo. ¿En Google Game no está en GOG? Yo creo que no. Yo creo que no, porque lo he buscado y creo que no lo he encontrado. O sea que al final he tenido que acabar buscando por ahí. Y... Ah, redes un poco ilegales. Exacto. La licencia creo que la tenía THQ. Pero ha vendido... Bueno, se arruinó. Sí, claro. THQ. Hubo una especie de Kickstarter de estos para... Para comprar la licencia. Para comprar la licencia. Se prometían un montón de cosas. Si conseguía el dinero mínimo, una tercera parte. Si se conseguía más, versión para iPad, bla, bla, bla. Al final no se consiguió el dinero. No sé si aparte... Creo que al final alguna empresa acabó comprando la licencia. Ahora mismo no tengo claro... Gearbox puede ser. Sí, los de Borderlands y el nefasto Aliens Colonial Marines. Hostia. O sea. Por eso, y. Yo todo lo que he leído, la verdad es que es bastante. Poco alentador. Sí. Respecto bueno, a una nueva entrega de Homeworld. Por lo que decía en Gearbox, lo primero que quiere hacer es una toca de. Una piedra de toque, esto que le llaman, de decir a ver la gente si está predispuesta a un Homeworld de estos tres. Y dice que van a sacar, se rumorea, un Homeworld 1 HD. Pues mira. Ya te alegro el día. Ya te alegro el día. Te has puesto contento. Pues se rumorea, dicen que sí, bueno, han comprado la licencia, supongo que aguarán. Y eso, el primero en HD es lo lógico. Vamos. Sí. Lo único que creo es que la gente que hizo el juego original está en algo para consolas de nueva generación. ¿Pero siguen en Relic? Es que no lo sé. Porque no Relic ahora está entre los. Los Warhammer, esto, los Dawn of War. Bueno, ahora que también estaban en THQ y los vendieron. Estos se han ido con Sega, si no recuerdo mal. Y están ahora con el que va a salir nada. Pero esta gente es una estrategia puro y duro, ¿eh? RTS sí, sí, es sí. Todo. Con el Company of Heroes 2. Están liados, no sé yo. No, uno, yo vi el vídeo, no sé dónde, no sé si se llama Hardware o algo así. No sé, lo tendría que mirar, la verdad, no lo he encontrado. Pero creo que continúan con algo. Decían eso, de los que habían hecho Homeworld, que iban a hacer algo, pero que no sabía si sería muy parecido o no. Evidentemente no en el espacio esta vez, sino ya en tierra. Pero o sea, bueno, que... lo típico. Yo estuve en aquel sí. Proyecto, yo lo pongo, ¿sabes? Exacto. Bueno, y nada. Y yo aquí ya acabo con el juego. Sinceramente para mí es un gran reserva. Ahí está, digo, a ver si se acordará sí, de lo de sí, gran sí, reserva sí, vinagre. Sí. Para mí sí. Ha envejecido un poco, pero para mí tampoco ha envejecido tan mal. A ver, se ve que no es. Se ve que es antiguo, pero para mí se ve muy bien. Es que tampoco ha pasado tanto tiempo. No, bueno, hombre, son hombre, 13 años. 13 años. Pues nada, eso yo lo recomiendo, la verdad. Sí, la verdad es si que. Si os gusta me ha la dado... estrategia. El chiquitín, a ver si probarlo. Sí, pero ya me esperaré a la reedición. Hombre, no sé. En sí. HD. Hombre, cuando salga lo anuncien. Sí. No, yo creo que. No, eso no tarda nada en hacerlo, creo yo. O sea, no, coger el juego. Sí, no. A ver, tiene que a estar ver si. Aparte había mucha comunidad de estas de mods, bueno, de modders, de estos que hacían muchos mods. Y yo vi uno, por ejemplo, de la segunda parte con texturas de, bueno, HD y gráficos mejorados y todo. Impresionante. Sí, ¿no? Una iluminación ahí aparte, una cosa, cuando habían los ataques, las explosiones, impresionante. Sí, parecía juego de hace 4 días. Es que los modders son unos bicharracos, sí, una bestia. Sí, impresionante. O sea, es uno de los valores de estos de decir, me cojo un PC, porque sé que hay gente ahí que se lo curra. Sí, sí. O sea, en consolas, desgraciadamente, bueno, no se puede ver, pero qué pasada. Pues nada, no os perdáis esta joya y continuemos. Y justo ahora, ya la última sección que ha hecho aquí Catman, ese juegazo. Sí. Pues acaba el podcast, una semana más, bueno, 2 semanas. Sí. Es raro eso decir. Pues nada, eso es el podcast número 16, se acaba ya. Hemos hecho tres secciones, pero bueno, yo creo que intensas. Sí, nos ha quedado de una apañado. Durada tampoco, tampoco que nos quede muy, muy, muy largo, porque no, luego la gente se va a tomar por culo. Y bueno, tenemos algún anuncio que hacer, ¿no? Sí, sí. Uno. Venga, Lema, que te vi con ganas. ¿Yo? No, sí, hombre. Venga, anúncialo. No, anúncialo. Es demasiada responsabilidad. Venga, hombre. ¿Sí? ¿Pero sí. cómo fue? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, pues nada, el día 21 de mayo, como ya hemos comentado al principio... ¡No puede ser! Es la conferencia de Microsoft, donde va a anunciar supuestamente su nueva consola. Supuestamente no, o lo anuncia o él dice, no, nos vamos de esto de los videojuegos. Son las dos opciones que hay, no hay más. Ah, ¿cuál será? Y bueno, nosotros vamos a hacer un streaming. Streaming. Estamos probando esas cosillas de la nueva tecnología. A ver y vamos a estar ahí cuando sea la conferencia, pues nosotros comentándolo y nos podréis escuchar. En directo, sí. Sí, sí, en directo. Pues además. Hacemos el streaming, anda que yo también. Me queda gusto. Pues lo haríamos principalmente por YouTube, por nuestro canal, que es www.youtube.com/user/emcpodcast. Más fácil, lo encontréis en Twitter. En Twitter lo tenemos enlazado. Nuestro Twitter es @emc. Sería conveniente que nos siguierais, sobre todo porque vamos a dar información de los canales, porque va a ser por YouTube, pero luego también lo haremos por Twitch o stream, allí donde nos dejen. Sí. Esperemos que la técnica nos aguante, porque esto es como un calentamiento, una preparación para algo más grande. Ahí ya sí que no decimos nada. Bueno. A ver cómo sale la prueba. Bueno, así, ¿qué día y qué hora es la cuestión esta? La hora yo creo que está por determinar, porque son las 6. Aproximadamente entre 5 o 6 empezaremos. Yo diría, ¿no?, que son las 6, es que son las 9. Han dicho... Bueno, es que lo que ha trascendido la nota de prensa le dice que tienen que estar a las 8 y media de la mañana, pero hora de Seattle. Tienen que estar allí ya presentes en la gala. Que a las 8 y media, es que la verdad es que ahora mismo no tengo ni idea de qué hora puede ser. No, es por apuntarme en la agenda. Pero creo que día 21, a tal hora, Troll Mode On. Vale. O sea, solo es por eso, nada más. Como saque el exclusivo chulos, es que ya ve aquí a Carman cagándose en Dios. A ver, ya veremos qué sale, porque no sé vosotros, pero yo de momento expectativas, no sé, normales. No... Yo es que, personalmente, después de ver el vídeo de... Ya no me saldrá, de cuando presentaron la Play. Sí. El vídeo de Killzone, exacto, sí. que es que vomitaba hígado, vomitaba sangre y no sé qué. Yo es que no creo que Xbox pueda presentar nada mejor que eso. Nunca se sabe. Bueno, se rumorea que se va a presentar el juego de Respawn Entertainment, que son la gente que estaba detrás de los primeros Modern Warfare, del 1 y del 2, y se rumorea que va a ser exclusivo de Xbox, temporal, no temporal. Y decimos que el 50% no esté basado en un nuevo Kinect. Por favor, no lo sé. Hay muchas, muchas incógnitas. Y bueno, esperemos que. Va a ser divertido. Yo creo que sí. Un streaming que podéis comentar. Incluso luego, que sabemos, a lo mejor podemos la cuenta de Skype. Y si alguien nos quiere llamar y hacer sus. Al final de la conferencia, porque la parecida y tal. Y esas cosas. Sí, eso los cortamos rápido. Aquí hay que ser agradecido. Bueno, pues eso, que ya veremos. Está todo un poco sobre pañales, por así decirlo. Sí. Uh-huh. La parte técnica yo creo que sí que la podemos solventar medianamente bien. Y el otro ya lo veremos. Yo creo que es un streaming medianamente larguillo, ¿no? Hombre, sí, lo que dure. O sea, que podemos 20 minutos antes emitiendo para hablar de, bueno, lo que esperamos, la emisión y luego ya... Las conclusiones, Kanban ahí llorando. ¿Por qué voy a coger una Xbox? Voy a hacer un Xboxer. Antes muerto. Es broma. Y nada, pues eso, esperemos que lo pasemos bien. Que el 21 era, ¿verdad? Sí. Se me ha olvidado. Sí, sí. Tenemos aquí al vecino que le ha dado por poner la música chunga, no sé si se escucha. La discoteca al lado, ¿no? Sí, no, este tío cada cierto tiempo lo pone, es así de majo. Bueno, que no nos decente la madre que lo parió. Que el día... menos mal, la ha bajado. El día 21, streaming, la hora está por determinar. 5 o 6, más o menos. Sí, 5 y media, 6 y media, sobre ahí, por ahí. Y nada, traducción simultánea por Canva. Ahí, se la ha soltado. Ahí. Así me gusta. Cabrones que sois. ¿Sabes practicando tu inglés ahí? Sí, coge... sí, bueno, no veas. Bueno, yo veo aquí un mando, no sé, pues deben estar hablando del mando. ¿Qué dice el fulano este? Dice que no, que se retiran, que solo Play. Vale, el juego este va a ser exclusivo para PlayStation 4. ya está. En otros campos, ¿estás seguro de lo que estás dando? La información es cierta. Esto es así. Total. Pues eso, que esperemos que sea divertido. No sé si hay algún podcast antes de... ¿De la esta? Es en dos semanas, yo diría que no. O puede ser esa semana, no sé. Esa es el martes, creo, pues el domingo de ese día grabaríamos. Vale, pues entonces ya directamente, creo. Si queréis tener más información, pues lo dicho, el canal de... Bueno, el Twitter, el canal de YouTube, no vamos a poner información, pero bueno. Y ya está. Bueno, ahora que estamos hablando del canal de YouTube, hemos empezado una serie nueva, que nos lo pidieron. Ahí está, Deus Ex Human Revolution. Nivel de dificultad de usted, sigilo al máximo y sin matar una puta paloma. Ahí no va a morir nadie. De momento. No. Eso por mis cojones que se hace. O eso o no acabará la serie, ¿sabes? Sí, básicamente. Mira, no, aquí ya lo dejé. Porque... Y bueno, seguiremos con nuestro juego chusquerillo. De esto, bueno. Chusquerillo, pero no, ¿esto qué es? Territorio hipster. Y eso, yo creo que ya está todo comentado, ¿no? Que os preparéis para el streaming. Uh-huh. Creo que va a estar más gente. Sí, a ver qué nos presentan. Tengo ganas. Sí, ¿no? Te veo ahí ansioso. No sé qué esperar, la verdad. Bueno, vamos ahí a ver qué tal. Sí. Vamos con ilusión todos, ¿eh? Menos Camba, vamos todos con ilusión. No, yo voy con ilusión de amargaros la existencia. Con ilusión de que eso, de que se hunda la miseria. Qué cabronazo está hecho, tío. Espero ahí que se oiga conexión permanente y esas cosas y entonces bueno, empezaré a... ¡Sí! ¡Sí, joder! Lo pones ahí por desgracia, empiezas a apretar demasiado. No me gusta. Qué cabrón. Bueno, esto ya lo hablaremos de aquí a dos semanitas, ¿no? Sí, más o menos. Pues nada, ahora sí que nos despedimos. Uh-huh. Camman. Pues nada, espero que os haya gustado todo nuestro repertorio de hoy. Y nada, nos veremos en el streaming. Preparaos, perras. No, ahí deja su carta. La música esta sí. Maquineta te ha quedado bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa, Nen? Bueno, y aquí enfrente, no. Lema. Bueno, pues nada, amigos, amigas, otro programa más. Espero que os haya gustado y bueno, hasta de aquí a dos semanas. ¿Con el streaming? ¿Eh? En directo, qué peligro. Uah, lo que puede salir ahí. Lema en su casa ahí. En pijama. Dios mío. Será como su paraíso, ¿no? Porque es la transcripción en directo. O sea, no tiene que transcribir. Ya directamente ahí les ponen los diálogos. Es como... Dios. Quizás tengamos que poner a Lema ahí traductor simultáneo. Porque ya que le gusta tanto transcribir... Exacto. Sería cachondo, ¿eh? Sí, sí. Saldría una conferencia cómica... Sí, no. Que dicen que no hay conexión permanente. Conexión permanente. No, que dicen que no sé qué. Lo hay. No, que vale 100 euros. ¿Qué han dicho 700? Creo que no iban a decir que eran 1000. Ah, pues da igual. Y bueno, me despido yo aquí en el centro. Bueno, centro, no sé. Centro, pues tengo yo el micro, pero en el centro está el micro solo. Ravenflow. Pues Richard. Y bueno, antes de irnos, un tema musical. Hoy hemos tenido uno. Hoy se hunde. Hoy ya la gente dice esto que la música, ¿qué pasa? Pero, ¿qué traes hoy? Hoy traigo Rise Against. Ya ha venido alguna vez. Y una de sus últimas canciones, últimos discos, se llama Architects. Hay un estribillo bastante cañero. Y nada, espero que le guste a todo el mundo. Y ahora sí que sí, ya. Hasta dentro de dos semanas, nos vemos en el streaming. Hasta luego, chicos. Adiós. to bear the burden of repeating what they're thinking anyway. Let's raise the stakes on the bet we made. Let's